21 horas, se ensamblan los engranajes, comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. No se escucha, ahora sí, me escucho yo. Los aplausos se apagaron repentinamente. ¿A qué están jugando? ¿Qué hacen? ¿El papel del zorro y del sargento García, ustedes dos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se están espadeando? Bien, la cortina la escucho muy lejos hoy. Sí, y a vos no te estoy escuchando. A Jorge, a ver, Jorge. A ver, ¿me están escuchando? Yo te escucho, Jorge. ¿Cómo estás, querido? Bueno... Hola, pero hola, muy bien, pero perfecto. Ahí está. Ah, bien. Ahora sí, estamos los tres. Sí. Los tres chiflados. Sí. No, sí. No me terminé de acomodar todavía, discúlpenme, Sí, hace media hora que llegamos. No sé qué. Estaba un muchacho del programa anterior. Ah, bueno. Estaba juntando sus bártulos. Sus bártulos. Claro, y la tanda se hizo media corta hoy. Claro. A veces se hace extensa y a veces corta. Y bueno, sí. Es lo que hay. O sea, no hay una que te venga bien, medida. No hay intermedio. Sí, ya nos dimos cuenta. Me está agarrando calor, hace calor acá adentro. Sí, no veo la temperatura. A ver, pues justo los dos. 17.7. 17.7. Claro. Afuera. Bueno. Bienvenida a primavera. Bienvenida a primavera. ¿Cómo anda, don Jorge, querido? Todo bien. Aquí andamos. ¿Todo en orden? Sí, sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bien. ¿Hoy todo 5/5? Sí. Bueno. SM que me entró un poco de duda. Dicho de esa manera, sí. Ah, bueno. Un aplauso. Sí, gracias. Un aplauso para todos. Sí. ¿Me escucha de rebote? Sí. Acá. Siempre nos pasa algo acá. Y PCR es un programa piojoso. Rebotí en rebotá. De la Vera Vera Arán. Hablando, claro, de los piojos, cuánta tela que hay para cortar, ¿no? Sí. Sí. Más madera, ¿eh? Se agotaron. O una de dos. O quién dijo que no hay plata en la Argentina. Y después, o después son todas entradas que pasan a la reventa. Y permitían. Además. Claro, permitían, por lo que estuve mirando, ¿no? Hasta 6 entradas por persona comprar. Bien. Así que obviamente varios habrán comprado para revender, ¿no? Una para mí y 5 para. Sí, olvídate. Nos juntamos 10, compramos, hacemos la cola virtual. Sí. Y bueno, y después a revender. Bueno, yo cola virtual nunca hice. ¿No hizo cola virtual? Virtual no. Hizo cola de forma física. Presencial. Claro. Yo presencial. No, voy a piso. Yo voy a piso, no. Bueno, bien. Usted va a los bifes. Olvídate. Perfecto. Al final, en cuanto al precio, estábamos más o menos en lo que decía yo. Desde 50 lucas. Exactamente. Claro, 50 lucas más el service charge, ¿no? Claro. Creo que es un 20% el service charge del valor de la entrada. ¿Tanto? Sí, me parece que sí, ¿eh? No, capaz que digo cansada, pero me parece que anda por... ¿Un 10? No, me parece un que 15. Es un poco más, ¿eh? Más del 20, ¿no? No, un 20. Yo tenía entendido que era un 20. No sé. Bueno, el día que la saquemos, si es que logramos tener... Está todo agotado. Bueno, pero capaz que presenten otra fecha. Siete fechas. Todo agotado. Sí. Quedaba un rezago para el 26 de enero, pero esto ayer o anteayer. No, ya está, desapareció también. Ya desapareció también, bueno, listo. No, bueno, como dijo QSR la semana pasada, y bueno, habrá que ir a verlo al Lollapalooza o algo por ahí. Y yo tengo la esperanza de que lo transmitan en vivo por alguna plataforma, calculo que sí, ¿no? ¿Y si cierran los números? Sí, no, eso se va a vender como loco, olvídate. Estamos trabajando a destajo para ver si llegamos a conseguir la parada de algún miembro. Exacto. Hasta ahora no tenemos resultados positivos. Bueno, pero ya vamos a tener. Sí, hay tiempo. Porque han pasado. Claro. Dos miembros de. Ha pasado Chucky de Ípola. Sí. Que va a estar en la reunión esta. Claro, de los exactamente. Piojos, y bueno, Miguel Ángel Rodríguez, Miki, que lamentablemente, para está mí. Está en lamentablemente, el foco del conflicto. Sí, no va a estar. Pero bueno, ¿quién tiene la posta? No sé. ¿Qué hay en el medio? ¿Qué? Tampoco lo sé. No la van a saber. No calculo que debe ser cuestiones económicas, seguramente. ¿Y no, ¿y? Acá dice también que no. Está haciéndolo. Sí, y bueno, Guita. Bueno. A ver, ¿cuál fue el motivo de la separación de los Piojos? Guita sola igual no. Y desgaste. Claro. Bueno, pero pasaron 15 años. Pero algún resabio, hay gente que es rencorosa y no memoriosa o viceversa. A ver, las declaraciones cuando hablamos con Miki aquí en la radio, que él dijo que las ganas la tenía, que sí, quería estar. Sí. Que es un sueño. Sí. Bueno, en el comunicado que él dio, que escribió en Instagram, que después lo vamos a contar, lo tenemos por ahí. Seguramente en la parte que cuando venga el bloque de info de información de rock, dice no haberse enterado de nada, se enteró por las redes, no fue partícipe en ningún tipo de decisiones, ni en la página oficial que se había puesto. Y por el otro lado, o sea, por el lado de la voz oficial, y también después salió una carta escrita de puño y letra de Piti, sí, el de la franela, diciendo que Miguel estuvo en todas las reuniones que se habían hecho. Entonces, ¿cómo lo entendés? Bueno, por eso. Por un lado se dice que sí, o sea, el resto de los Piojos dice que él estuvo, fue partícipe, y por el lado de Miki dice que no. Entonces, ¿cómo lo entendés? Alguien está mintiendo. Claro. Vamos, ¿quién tiene la posta? No sé. Por eso queremos buscar la palabra, pero va. Sí. Claro. Sí, Jorge. Cada uno siempre tira agua para su molino. Pero, a ver, si yo mal no recuerdo, saben que yo no pude pude encontrar la nota. No pude encontrar la nota de Miki. Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero él había comentado como que había algún tipo de desacuerdos entre los miembros, como para hacer alguna una juntada para hacer esto que van a hacer, ¿o no? En el momento que hablamos nosotros con él. Claro. Bueno, la verdad ahora no lo recuerdo, pero bueno, habría que chequearlo. Sí, puede ser. Claro. Pero era como que había dado a entender que no estaban muy bien. Que habían quedado cosas. Y seguramente que habrán quedado cosas. Yo qué sé. Claro. Pero bueno, yo había pensado, entonces, o sea, como un simple espectador y seguidor de la banda y de la música, obviamente. Yo qué sé. Y también como comunicador social. Pensé casi inocentemente de que el tiempo dice que cura y sana las heridas, ¿no? Y yo qué sé, dije, bueno, listo, pasó el tiempo, se fueron de a poco, fueron con señales limando ciertas asperezas cuando, bueno, Ciro lo invitaba a Miki a tocar, después al final. Ajá. La mala relación, decían que venía, y la rotura en sí de los Piojos venía por el lado de Ciro y Piti, y después en uno de sus últimos shows de Ciro, no en este de Movistar, anteriormente, Piti estuvo invitado, como que ya había un acercamiento, que se habían arreglado, y de repente, bueno, estalla la bomba, yo qué sé. Sí, y después también está, uno dice que el tiempo cura, y después también está salando las heridas. Así que bueno, ¿quién te dice? Claro, todo es posible. Qué bárbaro. Bueno, empezamos hablando con el tema que dijimos que debe ser la primavera y todo eso. Esta primavera está bastante. No te veo por esto, ¿no? ¿Qué le pasa? No, porque estamos muy. Ah, ¿le molesta la cámara? La cámara, y eso que no estoy saliendo en cámara. No, ¿qué quiere? ¿Que se la corra? Sí, ahí, córremela un cachito. ¿Eh? Ahí, ¿ahí? Agárramela despacio. No la encuentro. No, agárramela. Ahí. No estiré mucho, porque ahora sí. ¿Qué hay cámaras ahora? Ay, despacito. Hay cámaras, pero nosotros estamos inhabilitados para las cámaras. Sí. Está todo programado, está todo. Claro. Pero bueno, falta. Bueno, ¿qué es Titani esto? ¿Qué estamos? Bueno, no, que viene la primavera y vino con Tutti. Yo esta semana estuve bastante, como varias semanas, congestionado. ¿Estuvo congestionado? Sí. Y bueno, y dicen que advierten que este año hay más alergias y que influye más un virus. Sí. Al polen habitual que aparece en la primavera, este año se le agregó el efecto del virus sincicial. Sincicial. ¿Qué es? Sí. ¿Cuál? Respiratorio, que contagió a más gente y por más tiempo. Escuche, esto es información seria. Sincicial. Sí. Google y bueno. Vamos a googlear después. Mirá que yo trabajo. 25 años de radio tengo, Estaría anotando. No es sentarse y hablar nada más, Si bien hay vacunas, poca gente se las aplicó este año. Bueno. La vacuna, viste, algunos se aplican la de la gripe. Sí. Pasa que algunos no quieren que, porque como va en la cola, viste, algunos no quieren que lo vacunen. No se quieren vacunar. En ese sentido. Bueno, también está ahora el tema de. De la vacuna del dengue, ¿no? También. Pero en Capital. En Capital y va a ser gratis. Provincia también. Bueno, Provincia me parece que tiene pago. Pero creo que tienen prioridad los que tuvieron dengue. Sí, entonces yo no. Nosotros estamos al horno. Si querés, la tenés que pagar. Claro, o que te agarre dengue. También. Es cierto, es verdad. Y bueno, dejemos que nos piquen los mosquitos. Es como un capítulo de Casado con Hijo, que encontraba un maletín, una caja con medicamentos, y dice, ya nos podemos enfermar para poder tomar los medicamentos. Bueno, acá estamos lo mismo. Y lo más importante también sería acá, cuando venga el verano, que se van a venir los cortes, ya se está hablando. Primero dijeron que sí, ahora dicen que no. Y porque pasa que es un efecto adverso que digan que va a haber cortes. ¿Será cierto o no? Seguramente, ustedes lo verán en el corte de luz. Sí, por eso. Así que bueno. Y bueno, esto siempre decimos la falta de inversión y todas esas cosas. Sí, los mosquitos también, obviamente. Sí, eso... no, van a estar a pleno. Y bueno, así que se suman las temperaturas muy altas, la salida de Atucha 1 y la escasez de agua en centrales hidroeléctricas. Sí. Bueno, esto es verdad, el hecho de que, bueno, este año fue el año pasado, la verdad que hubo varios arroyos o lagunas que se habían secado por el efecto de... El año pasado. Sí. Bueno, igual peor le estuvieron en Córdoba. Lo de Córdoba es terrible, otra vez lo mismo. Y bueno, la mano del hombre. Sí, las mafias del hombre. Claro. Podríamos decir, ¿no? Y no bueno, y pasa que también la forma natural, porque bueno, el viento colaboró también a que se propague más rápido, pero sabido, ¿quién comenzó? Eso es sabido, que cuando el viento toma fuerza y la llama toma fuerza, no lo paras más. Como decía Billy Joel, ¿quién comenzó el fuego? Excelente, hoy estoy on fire, ¿no? ¿El huevo o la gallina? Claro. ¿Quién le cuenta la quinta pata al gato? Sí, seguimos, podemos seguir agregando dichos y susodichos. Así que bueno, consumieron alrededor de 20.000 hectáreas y bueno, la gente obviamente se sumaba a los bomberos para luchar contra la llama. Y gente que perdió la casa. Iban con bidones de agua, pero es imposible. Bueno, pero la desesperación, ¿viste? No, seguro. Querés ir hasta no sé, agarrar el socotroco y darle con el medio, porque bueno, es una forma de poder apagar. Y también está el drama de los que viven del turismo, que en Los Cocos, ahí cerca, el fuego afectó atracciones como la Aerosilla y que se cortaron los accesos. La Aerosilla ha agarrado algunas partes del cableado, entonces no se puede usar. Y los emprendedores obviamente se quedan sin ventas y temen por el futuro. La verdad que todo esto nos afecta a la gente. Mejor que vos viste imágenes, ¿no?, de todo esto. Ya vuelvo, sí, voy a hacer un trámite. Sí, vaya. No vi imágenes, pero bueno, sí, se escucha todo lo que está sucediendo. Y sí, está afectando la parte turística, lo que vos estás diciendo recién. Capilla del Monte, bueno, de Los Cocos no sabía. Exacto. Pero... claro, bueno, está todo ahí alrededor. Si Capilla del Monte, Los Cocos, todo eso. Sí, es impresionante. Y aparte, recién dijiste 20.000 hectáreas. Sí. Me parece que es el doble. Sumaron, ¿no? Bueno, entonces la noticia mía es vieja. Pero bueno. Sí, son casi 40.000 o más de 40.000 hectáreas afectadas. Ahí va. No, es terrible. Lo que está pasando es terrible. Sí, y bueno, y después empieza la politiquería barata, ¿no? Siempre en las partes de la desgracia, la culpa es o del que se fue, o la culpa es del que está ahora. Y eso, sí, viste... Sí, es el juego, es lo que, bueno, prácticamente, o decimos siempre, es el juego del gran bonete. Acá hay se echan culpas unos a los otros y todos tienen algo de culpa. Sí, claro. No vamos a entrar en política, ¿no? Pero bueno, no, pero... No es entrar en política, pero es más o menos un razonar. Lo mismo sucede con el índice de pobreza que se conoció ayer. Sí. 25 millones de argentinos, no sé si te suena esa palabrita o esa frasecita. Era un canto del himno del mundial. Exactamente, 25 millones de argentinos pobres. Ajá. Y bueno, vamos, Milei. Del año. No, bueno. No, se perdió un tramo de la conversación este muchacho. Sí, aparentemente. Recién llegó. Sí. No, le he hecho la culpa solamente. Esto viene de años, ¿no? ¿Y lo que estamos hablando? De claro, eso. Pero lo que yo quiero decir y quiero redondear con esto, sí, es que del 78 a hoy pasaron 46 años y estamos peor. Cada vez peor. Sí, eso sabe. Cuando tendríamos que estar, no digo mejor, bueno, a ver, vamos a ser menos optimistas, no digo mejor, pero por lo menos igual. Sí. Esto es lo mismo, no vale el punto de comparación, pero es lo mismo en la vida familiar o en la vida de uno. Si uno en 40 años no evoluciona, y bueno, es porque no hizo absolutamente nada. Exactamente. Y acá está pasando más o menos lo mismo. En vez de ir para adelante o dejar todas las cosas como más o menos estaban, fuimos todo para atrás. Sí. Sí, sí, la verdad que en vez de, como decís, evolucionar, evolucionamos. Exactamente. Esto que vos sos, aparte de, si bien sos no docente, pero bueno, vos viste la información de que se confirman que no se va a repetir el año y que hay docentes personalizados en las secundarias porteñas. Sí, de eso me han comentado. Bueno, yo estoy en la parte primaria. Sí, primaria. Pero sí. Pero sí, eso se va a hacer. Ahora dicen que va a ser mejor. Igualmente esta es una prueba piloto. Sí, igual a mí me hace ruido el hecho de que no se repita. ¿Viste? Entonces, qué sé yo. A mí después aquel verso, ¿viste? No, que el estigmatizar y que el bullying y eso, no, uno creció con todas esas cosas. Sí. Y te han puesto a plazo, te han puesto el rojo en el boletín, te decían gordo, cabezón, todo, y viste, y tan mal no salimos. O capaz que sí, uno cree que no está tan mal. Pero viste, estas cosas, a mí no, en lo personal a mí no me gusta, no estoy de acuerdo. Esto. El que tiene que repetir, que repita. Tiene que aprender. Y sí, tiene que ser así. O sea, toda la vida fue así. Pero bueno, yo qué sé. ¿De qué sirve? Como creo que habíamos hablado la otra vez de este tema. Que a la larga después vas a terminar quedar todo. No podés quedarte por la mitad. No, y aparte estos chicos son el futuro. Y sí. El presente, sí, porque ya con 18, 19, 20 años, claro, ya es presente. Pero después el futuro. Los que van a llegar a nuestra edad. ¿Qué tiene, un caniche? Epa. No, es el caniche del vecino. Es el de siempre. Ah, apareció. Ah, yo pensé que ya lo había hecho. Fue el pudo. Que había parece que consiguió otro. Pensamos que había desaparecido misteriosamente. No. Sigue estando. Bueno, hablando de esto, que sumado a esto lo que dijimos recién, esto también es grave, porque las apuestas online, que están saliendo en todos lados, sí, por el tema de los chicos, ya afecta a 4 de cada 10 jóvenes en todo el país y hay alerta por sus graves consecuencias. Es el resultado de un nuevo informe que se hizo en varias localidades de todo el país. Sí. Así que es una amenaza de una adicción. Es una adicción, totalmente, sí. Es así. Es lamentable que ya lo agarren los pibes, ¿no? Ya de chicos. Porque quizá lo toman como un juego. No, que eso después te lleva a una enfermedad, porque es una enfermedad. ¿Y la enfermedad cuál es? Ludopatía. Claro, exacto, exactamente. Claro, y eso los que después se han jugado lo que no tenían, como quien dice, casa, sí, trabajo, sueldo. Bueno, yo tengo casos de gente conocida. Ajá. Así que. Sí, o sea, uno no está hablando cosas que no son ciertas. Tendría que estar con el trabajo que tuvo en la vida y todo, tendría que estar en un palacio y sin embargo no tiene ni para comer. Y bueno. Pero bueno, es, sí, por eso no, digo, sí, seguro. Es lamentable. Sí, sí, sí. Es, no, no, o sea, no, no es, pero es una cruel realidad. Pero claro, bueno, esto, bueno, también toda la, la, este tema de todas las aplicaciones que hay, de sí, todas. Sí, sí. Ya las publicidades, incluso la camiseta de Boca dice Bexon, que claro, es la de, claro, claro, de apuestas. También son, este, están habilitadas, todo lo que sea, pero. Pero no hay un filtro ahí contra el tema de la edad y eso. Y tendría cuando, que haber un filtro. Cuando vos le hacías un Facebook, que yo se lo, yo no, la madre se lo ha hecho a mi hija, que sí, yo, vos, que puso la edad que tenía, ¿no? No, no, me imagino. Y bueno, acá pasa lo mismo. Bueno, pero tendría que haber otro tipo de filtro, porque, o sea, vos te están exigiendo que sea mayor de 18 años, pero si no tenés un filtro o un freno o lo que sea, de que si no comprobás realmente que tenés 18 años, sí, no te lo van a habilitar. Bueno. O sea, yo pongo, tengo 10 y digo, sí, tengo 24 y listo, ya está, pasá. Sí. No es así. Sí, no, no, tendría que haber, claro, lo que pasa es que sí, sí, claro, la tecnología no, o en el caso de las, en las apuestas legales tendría que ser, tendría que haber un, algún tipo de reconocimiento facial. Claro, claro, claro. Bueno, sí, es verdad. O sea, hay muchas. Yo todavía no, no, no tomé o no tengo ninguna aplicación que, o ni, no hice todavía ningún trámite que me pida, sí, el reconocimiento facial. Claro. Pero sé de algunos que te lo piden. Y bueno, sí, sí, no, está bien, perfecto. Con el caso de las apuestas. Pero claro, las apuestas legales, las, sí, apuestas truchas no te lo van a hacer. Ah, no, obvio, obvio que no. Claro. Ahí vale todo. Claro. O sea, cuanto más, van, cuanto más gente se enganche, es más movimiento de plata, es así. Claro, pero bueno, pero ahí está. Bueno, volvemos, estamos todos, tiene que ver con todo. Faltan controles. Claro. Faltan controles, porque acá cada uno hace, lamentablemente, ¿no? Lo digo con mucho dolor, esto, acá en la Argentina cada uno hace lo que se le canta. Bueno, es el bendito y ya reconocido circo de la Argentina. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Claro. Claro. Entonces nadie te dice nada y después cuando, bueno, empiezan los controles, empiezan y bueno, ya es tarde. Ya está, o ya es un poco tarde. Claro. Claro. Pero sí. Bueno, que bueno, bueno, listo, gracias, querido. Batman va a tener su estrella, Batman, en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¿En serio? Sí. No. El hombre murciélago. Batman. Excelente, está todo acá, ¿viste? Está, es como todo, que se hubiese. Bueno, bajó un poquito los golpecitos, gracias. El hombre murciélago será el primer superhéroe en tener su baldosa, ¿eh? Esto es histórico porque está en el marco del 85 aniversario de su creación. 85 años. Sí, 85 años de Batman, ¿eh? Así que 85. Bueno. 85. Claro. Bueno, ahora sale una secuela nueva. Cuando venga la señorita del séptimo arte, seguramente le vamos a preguntar. Sí. En la plataforma Max. Ajá. Del Pingüino. Ajá, sí. Es una serie tipo así oscura como fue la del Joker. Claro. Que ahora, bueno, ya creo que la próxima semana se estrena la 2 en el cine. Con Lady Gaga. Bueno, esta es la secuela del Pingüino. Así que bueno, habría que verla también. Bueno, Batman 2, sí, o sea, Batman Returns de la saga. ¿Cómo? ¿Batman qué? Returns. Returns. Excelente. Este, bueno, que el personaje interpretado por Danny DeVito, sí, bueno, se ve que como que nació tan feo que lo dejaron al costado de ahí del río y lo adoptaron los pingüinos. Claro, de verdad. O sea, es oscuro su, sí, su nacimiento. Bueno, y recordemos que hubo actores como, bueno, Adam West, Michael Keaton, sí, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck y Robert Pattinson. Christian Bale. Los actores que han interpretado al hombre murciélago. Así yo no. La anteúltima, el 24 de septiembre se cumplió el día del colectivero. Del, claro, colectivo, sí, del colectivo. Del colectivo, ¿no? Del colectivo. Claro. Porque es del colectivo, sí, no del colectivero. Cuentan las dos, Jorge. A ver, es el día del chofer de colectivo. ¿El, ajá, 29? No, el 24. No, 24. Ah, de chofer. 96, claro, años. No. O sea, fue el 24 de septiembre del 28, si no está mal la información acá. De la línea 59, claro, creo que fue, ¿no? Es el día en que empezó a circular la primera línea de colectivo por la ciudad de Buenos Aires. ¿Fue el 59? Verá que estoy buscando. ¿Cómo culo te llueve? No sé qué se escuchó. No sé cuándo se escuchó. era una línea que iba de la Carra a Primera Junta. Yo escuché que fue el 59. No sé si era línea 1. Escucho uno. Cualquier cosa yo. No sé, a ver. Sí, yo también por algún lado. Lo que pasa es que van diciendo, pero además que las primeras líneas no era como que no estaban numeradas. Sí. Y si era la primera, era la línea 1. Acá dice, el primer pasajero subió pasada las 8:25 de la mañana, se sentó atrás y le decían a Plaza Flores 10 centavos, como que salía ese colectivo. A Primera Junta 20. Claro. Sí. Así fue el debut de un invento que cambiaría para siempre la forma de trasladarse por la ciudad. Había nacido el colectivo. El bondi. Excelente. Claro. Sí. Claro. Además que no era el colectivo, no era el colectivo como lo conocemos hoy. No, era ¿no? un tipo fuerte con era como un taxi un poco más taxi boy. Con más pasajeros. ¿Cuánto entraban? 10 pasajeros. No era tracción a sangre. No, era un Forte, creo, o un algo Forte, por el estilo. Mirá vos. Claro. Qué bárbaro. Pero iban 4 o 5 pasajeros. Sí. Era un coche particular que transportaba 3 o 4 pasajeros. Claro, claro, mirá, bien. Pues así empezó la historia del colectivo. Claro. Bueno, y acá perfecto. Yo la última que tengo, que esta me la pasó mi productora personal, obviamente, MG, sí. Que le mando un beso grande. Sí. Me dice, mirá vos, claro, con razón vos estás más gordito y te cargan. ¿A vos? Ustedes, claro, que me cargan, que yo estoy más entrado en kilos. Bueno, acá dice, dice, los hombres adelgazan hasta 5 kilos. Bueno. ¿Adelgazan 5 kilos? Hasta 5 kilos. Sí. Cuando son infieles. Ah, tenga cuidado, Colman. Adelgazan hasta 5 kilos cuando son infieles. Sí. O sea, yo soy fiel. Y están engordando por estoy eso. Estoy engordando. Bien, bueno. Excelente. O sea, paramos con el Pichipú. Acá dice, un estudio reciente reveló una sorprendente conexión entre la infidelidad y la pérdida de peso de los hombres. Según la investigación, aquellos que tienen una relación extramatrimonial pueden llegar a adelgazar hasta 5 kilos. Bueno, esto por el desgaste también, ¿no? Por más que lastre. Por el desgaste. Sí, bueno, pero por más que lastre. Ah, digo. Sí, bueno, a veces también te quita. ¿Qué estás sordo, Colman, eh? Sí, no escucho bien con los auriculares. No, bueno. Este fenómeno parece estar relacionado con el estrés emocional y físico. Por eso. Claro. Porque está jugando a 2 puntas y hasta a veces hasta 3. Chimbeo hinchada. Sí. ¿Cómo hasta 3? Yo no. A mí que me mirá. Ah, yo no te pregunto. Escuché. Yo no conocí ningún caso. Soy un periodista de información. Es que emoción, lo que pasa es que se pierde. A ver, en la relación se pierde tantas calorías como yendo a un gimnasio. Claro. Sí. Bueno, claro, perdés calorías. Uno a un gimnasio capaz que va 4 veces por semana. Claro. No sé si hay todavía. Sí, bueno. Pero ir 4 o 5 veces por semana al gimnasio, a lo mejor uno en una relación son 2 por semana. Que son una gana de llorar. Es menos. Claro, ahora, en una relación siendo infiel, y bueno, sí, capaz que todos los días. Despacio, claro, acá dice como para cerrar. Sí, sí. Este fenómeno parece estar relacionado con el estrés emocional y físico que implica llevar una doble vida, junto con un aumento de la actividad física, estamos hablando del ñiqui. Claro. Y el nerviosismo. ¿Nerviosismo? ¿Qué? ¿Del planeta de los simios? Me estoy poniendo nervioso. Porque esto es nuevo para mí. ¿Por qué se pone nervioso? Porque esto es nuevo para mí y yo no. Y mirá la foto que hay atrás. Mirá atrás, Robert. Ah, ¿por eso se puso nervioso? Sí, está el gato. El nerviosismo asociado a mantener la infidelidad en secreto. O sea, son muchos factores. Es como cantaban los Auténticos Decadentes, el gremio del pirata es muy sacrificado. Excelente. Muy bien, señoras y señores, cuando pasan 30 minutos clavados, aquí comenzamos. Mirá que viene mi sesión, 171. Oye, sáqueme un segundito todo, señor operador. ¿Qué pasó? Le vamos a avisar a George, porque estamos haciendo producción en vivo, Sí. No le dé pelota, George, a la hoja de ruta, Está bien. Hay un par de cambios porque, tanto bueno, sacrificio para hay, nada. Hay invitados el día de hoy, así que en instantes se viene el seccionista. Ok, no hay problema. Señoras y señores, cuando pasan 31 de la hora 21, aquí comenzamos el capítulo 171 de esta historieta que hemos dado en llamar. Y sea rock. Muy buenas noches rock, para todos. Rock. Sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente que sea rock. Dejanos tu mensaje de voz en la box 11-6400-7047. Que sea rock con voz en la box. Don't go right. efemérides del 26 de mayo del 67, lanzamiento del disco The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles. Sí, la canté, la canté. El 92, lanzamiento del disco Live at Wembley. El 86, de Queen. Excelente disco doble. Pelotudo. Yo tengo este que tiene una excelente versión de Roma. Sí, a vivo. En el 75, Deep Purple lanza su exitoso tema Smoke on the Water. Que quién no lo habrá querido rifiar este tema, ¿no? Rifiar a los guitarristas, sí, obvio. Sí, obviamente. Bueno, yo soy. ¿Usted era guitarrista? No, yo. Ah, no, usted era maraquero. Yo tocador de timbres, pero una vez le toqué las cuerdas. Las maracas. También. Bueno. Los tambores. ¿Qué tipo de tambores? Los tambores esos que resuenan lindo. Ah, bueno, bien. Olvídate. Después te explico si querés. Bueno. Así somos. Somos que sea rock. El rock es tan cautivador que ayudó a deshacerme de mis inhibiciones. Desde aquí y llegando donde estés, escuchas que sea rock. Funky. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock_radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, cuando pasan 44 de la hora 21, compartiendo este viernes 27 de septiembre. Ya estamos compartiendo el capítulo 171 de Que Sea Rock. Nos pueden escuchar obviamente por la frecuencia modulada de la emisora 102.9, también por la página web www.fmradiobox.com. Nos pueden escuchar en el celular bajándose la aplicación en Box FM 102.9. Y la línea de WhatsApp de aquí de la radio es el 11-6470-47. ¿Es frecuencia modulada estereofónica? Sí, señor, así. Excelente. Así era, la vieja usanza. Olvídate. Obvio. 25 años de radio. Howling for My Baby de Short Throat y Stone Cold Rage de Goop Mule fueron los primeros temas que sonaron aquí en Kissar Rock. Excelente música. Sí, excelente, por supuesto, música. Como siempre. Exacto, como acostumbramos, ¿no? Sí, claro. Bueno. Algunas veces se repite, pero bueno, vamos, es porque gusta el tema. Claro, vamos a ver quién golpea, Colman. Sí. Vamos, a ¿con ver. ¿Los pies? Sí, no sé. En décadas de rock and roll, podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Bedia nos ilustra con Rock, Rock, Rock, Rock Mix. Muy buenas noches, señor Hernán Carlos Méndez Bedia. ¿De qué? Méndez Bedia. Méndez Bedia. Alias El Percha, me dijeron. No ¿El sé Percha? Por qué. Epa, no apodo, tiene. Buenas noches. Perdón, ¿qué Opa. Es eso? ¿Cómo? Así, es me, no sé, me pasaron el dato. Percha. ¿Cómo anda? ¿Dónde está? ¿Bajo la cama? Sí, me parece que sí, en el baño. En el comedor, señor, en mi casa. Ah, no, se lo escuchó medio raro. Está resfriado, ¿qué le pasa? Además está congestionado. La verdad que tuve una semana bastante complicada. Ah, es la señal, ahí se mueve. ¿Qué le pasó en la semana? ¿Cómo anda, querido? Bien, el martes con fiebre y... ¡Oh! Aguanta el cura plus. Sí, olvídate. después, bueno, después se me fue la fiebre, ya con dos cura plus, bajó la fiebre. Sí. A la miércoles, y ya el miércoles, bueno, me quedó la congestión, ¿no es cierto? Claro, ¿cuánto claro. tuvo de nasal? ¿Cuánto tuvo de temperatura? Tuve la máxima 37.7. Ah, bueno. Sí. No era mucho. No, tipo febrícula. No era tanto. Febrícula, ¿no? Febrícula, sí. Exactamente. Tenía, ¿viste? 37 a la mañana, creo, cuando me levanté para ir a laburar. Sí. Después me tomé un paracetamol, pero el paracetamol no hace nada. ¿No le hace nada el paracetamol? ¿Cómo? ¿No le hace nada el paracetamol? No, el paracetamol es para el momento, digamos, ¿no? Claro, sí, obvio. Me había bajado a 35.9. Sí. Y después, bueno, cuando salí del laburo dije, me compro un Cura Plus, urgente. Bueno. Me lo compré, me lo tomé y... anduvo mejor. Cuando me fui a dormir me tomé la temperatura y te la tenían 37.7. Bueno, está bien, ¿no? Normal, sí. Digamos. Claro, transpiré toda la noche y después, bueno, me tomé el otro, era las 4 y pico de la mañana, lo tenía que tomar el segundo. Y ya cuando me levanté el miércoles a la mañana, sí, ya ahí tenía 36.3. Bueno, bien, mejoró. Claro. Yo también transpiro cada tanto a una noche, pero no por la fiebre. ¿Transpira? Sí. Duerme. No hace falta que explique, Colman. ¿Duerme muy abrigado, Colman? No, y a veces no. Desabrigado y después me viene. Bueno, estamos. Sí, asociación, por favor, estamos con Don Méndez. Chico Menchada. Bueno. Haciendo Chico Menchada, Colman. ¿Qué va a hacer? Bueno, Don Méndez, vamos a meternos de lleno en la sección del día de hoy. Vamos a meternos de lleno en la sección, porque hoy tienen invitados. Sí, aparte usted no tiene... mucho tiempo. Usted tiene que madrugar mañana. Exactamente, que levantarse tempranito para que se hacen los estudios médicos, así que a las 9 de la mañana debo estar en colegiales. Bueno. Así que bueno, vamos a meterle. Vamos. Hoy vamos a hablar de datos curiosos. A ver, datos curiosos, ¿de qué tipo? Del heavy metal, interesante, a ver. Sí, señor, los sonidos del heavy metal en 10 datos curiosos, es esto. El heavy metal ha marcado a distintas generaciones a lo largo de su historia. Sí. Se ha destacado por el uso de guitarras e imágenes que van en contra de la religión, así como letras contestatarias. Satánicas. A los gobiernos. ¿Eh? Letras satánicas también. Contestatarias y críticas a los gobiernos, dice acá. Bueno, y letras satánicas también. Datos... Claro, sí, también. Claro. Compartimos 10 datos curiosos sobre su historia. A ver. El primer caso curioso dice así. El heavy metal comenzó cuando se utilizaron guitarras distorsionadas en el blues y el rock, lo que hizo endurecer su sonido. Sí. Entre los pioneros del género se encuentran Jimi Hendrix, The Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath. No. Oh. Si bien Jimi Hendrix no era tan heavy metal, pero bueno, en esa época, como había dicho una vez Jorge en su columna, ¿no? Claro, pero me parece que es más. Ahí, en esa época se los metía a los grupos el tema de heavy metal. A ver, Pink Floyd se lo ponía como heavy metal y no era heavy metal. No, nada que ver. Decía, lo mismo. Decía que lo de Jimi Hendrix siempre fue más un rock experimental que quizás estuvo rozando un poco por el lado del blues, pero no heavy metal. Exacto. No heavy metal. Exacto. Sí, señor. Vamos al caso, al dato curioso número 2. A ver. El primero que utilizó el término fue el crítico de rock Lester Banks en la revista Cream para definir la música de bandas como Black Sabbath, MC5 o Deep Purple. Sí. Vamos al caso número 3. El momento exacto en el que el heavy metal irrumpió en la escena fue en Birmingham, Inglaterra, en el año 1968, cuando el grupo Black Sabbath, siempre Black Sabbath no tiene noticia, ¿no? No está, en todos lados estaba Black Sabbath. En lo que es, sí, en lo que es el heavy metal, ¿no? Claro, claro. Mezcló el rock and roll tradicional con el blues y al incorporar algunos de los reclamos de la clase trabajadora. Seguimos con el caso número 4. Vamos. De vuelta vamos a Black Sabbath, ¿no es cierto? Yo paso a un camino musical nuevo y único, marcado por los melancólicos riffs de guitarra de Tommy Iommi, las letras y el atronador bajo de Grizzly Butler, claro, los estruendosos tambores de Bill Ward y la voz del gran Ozzy Osbourne, ¿no es cierto? Una marca registrada. ¿Cómo? Caso número 5. El tono de la música que se generaba era muy oscuro y siniestro. Ahí está, ¿vio? Sí, sí. E iba en contra de la música pop que estaba en apogeo. Black Sabbath abordaba temas tabú que iban de la composición política al uso recreativo de drogas. ¿No? Claro. Vamos al caso número 6. Al final de los 70, el heavy metal comienza a ser más duro y rápido. Aparecen dos de las bandas más importantes de este género como Iron Maiden y Judas Priest. Grosas también. ¿Eh? Sí. Caso número 7. En los 80 comienzan a surgir subgéneros. El más notable sería el thrash metal. El thrash, exacto. Surgieron bandas, sí, casos como Metallica, Megadeth, Anthrax y Slayer. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Son otras bandas legendarias, digamos, ¿no? Sí, sí. Caso número 8. Durante la década de los 90, el subgénero más destacado fue el grunge metal, que nació a partir del thrash beat y se forjó con discos como Slaughter in the Vatican y The Loud Exorder. Ahí está. ¡Excelente! ¡Exorder! ¡Me salió! ¡Excelente! ¡Vaya a estudiar! Caso número 9. Algunos de los tipos del heavy metal son black metal, caracterizado por voces agudas y roncas e imágenes paganas. Metal celta, basado en la mitología celta como base de las letras, y el death metal, forma extrema del género que utiliza guitarras distorsionadas. Vamos al caso número 10 y último. Grupos representantes del género en América Latina son Cranium, Kraken, Masacre, Hermética, Alma Fuerte, B8, Tren Loco, The Maximones, The Proxy, entre otros. Sí. ¿Eh? Ahí nombró un par de bandas de Latinoamérica también. Más allá de las nuestras, ¿no? De las nuestras. Más allá, sí, sí, sí. De Proxy es una banda extranjera, no me acuerdo de qué origen era. Sí. Kraken es una banda colombiana. Colombiana. Sí, y The Maximones es una banda de Guatemala, formada ya por el año 2013. ¡Es verdad! Y Kraken, que tuvo su visita a la Argentina, Kraken, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, señor. Banda de Medellín, Colombia, formada en 1984. Justamente le menciono esto, porque justamente los temas que vamos a abordar, ¿no? Los temas que vamos a escuchar el día de hoy, este cierre de Rock Mix del día de hoy, son justamente de Maximones y el tema Plegaria, y Kraken, banda de Colombia, Al Caer las Murallas. Muy bien, buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Hablando de las bandas, lo interrumpo, Mende, un segundo, las bandas latinoamericanas de heavy metal. El próximo viernes, aquí en Que Sea Rock, estaremos charlando con el amigo Marino Vázquez, fundador y miembro de la banda Tierra Santa, que se viene un festival, se viene un festival para el 11 de octubre de heavy metal de todas bandas de Latinoamérica aquí en la Argentina, ¿eh? Así que a los que les gusta el género, estén atentos la próxima semana. A ver dónde hay que comprar entradas y todo eso. Exactamente. Así que bueno. Perdón, antes de escuchar la música. Sí. No consiguieron entrada para los Piojos ni en pedo, ¿no? No, está todo agotado, Méndez. Siete shows, ¿eh? Siete shows agotados y bueno. Siete shows agotados y se puede agregar más posiblemente. Ya está confirmado que van a estar en el Cosquín Rock en el año que viene, en febrero. Pero hasta ahora, o sea, shows individuales de la banda en sí, no hay. Hasta el momento no hay más pronunciaciones de que así sea. Los siete que han publicado esta semana han volado como pan recién salido del horno. Claro, una banda tan convocante como Los Piojos, y después de 15 años que no se juntaban, obvio que iban a convocar. Sí, obviamente. Era obvio. Pero no, la verdad yo... Roberto, disculpe. Que yo no pensé que iba a ser de la forma en que volaron las entradas, ¿eh? Pensé que iba a haber un poco más de margen, pero no. No. Yo ya cuando escuché que agregaron más funciones, me imaginé que iban a volar las entradas. Bueno, es que en los dos primeros shows, las dos fechas que estaban de movida, creo que en menos de 2 horas volaron todas las entradas. Terrible. Qué bárbaro. Y la gente ahora, como se venden virtuales, ¿no? De forma virtual. Claro. Mucha gente está desde temprano ahí. Tenés que hacer la cola virtual. Claro, a mí me pasó cuando yo saqué para los Stones en el 2016 en La Plata. Sí. Estaban, o sea, la cola virtual arrancaba a las 12 de la noche. ¡Jo! El día que iban a poner las entradas a la venta, ¿no? Entro a la página a las 23:59, ¿no? Sí, ya sí. Cuando eran las 12, pum, ya le di clic y me metí la cola. Bueno. ¿Sabes que no pude comprar la entrada? ¿A qué hora? A las 4 de la mañana. Ah, bueno. Más madera, ¿eh? A las 4 de la mañana pude comprar las 2 entradas que quería. Qué bárbaro. Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que estar y... Estaban agotadas, porque compré para el último show, ¿eh? Bueno. Hay que estar y tener tiempo, obviamente. Sí, obvio. Así yo que ya bueno. Me había venido porque me pedí un día de vacaciones de laburo y aproveché, me quedé toda la noche esperando hasta conseguir las entradas, digamos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, querido, perfecto. Obvio. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música entonces. ¿Qué vamos a escuchar? A ver. Vamos a escuchar la de Maximones haciendo Plegaria y Kraken, banda colombiana, haciendo Al Caer las Murallas. Maximones de... Maximones de Guatemala, ¿no? Guatemala. Exactamente. Guatemala, bueno, sí, un poco salí de Guatepeor. Un poco de rock. Exactamente. Un poco de heavy metal latinoamericano aquí en la sección. Sí, Rock Mix. Gracias, querido. Que le sea dentro de 2 semanas. Que le sea leve mañana, Gracias. Un abrazo. Buena semana para todos. Chau. Así pasaba el señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Y la sección Rock Mix. Vamos a escuchar ahora a Maximones aquí en Que Sea Rock. Esto es Plegaria. Luego algún temita más. Tanda publicitaria de la emisora. Y tenemos invitados esta noche aquí en Que Sea Rock, aquí en FM. Box 102.9 en instantes, así que quédense hasta la hora 24 haciéndonos compañía. Y en toda Guatemala, y en todo el territorio. con la burguesía, libre nos detalle la gran policía. Reina eres en desgracia, México está contigo. Centroamericana, Megalia, Latinoamericana. Seguimos compartiendo la mejor música y que sea rock. Déjanos tu mensaje de voz en la box 11-6400-7047. Agendalo 11-6400-7047. Voz en la box.

sinfonía de la música está en Que Sea Rock. Muy bien, aquí estamos nuevamente, pasan exactamente 16 minutos de la hora 22, estamos aquí en FM Radio Box 102.9, directamente desde Quilmes y hacia todo el mundo a través de la página web www.fmradiobox.com. También, sí, lo escucho perfecto. No, yo porque me cambiaron el micrófono. Se cambió el micrófono. Me escucho distinto. No, se escucha bien, ¿eh? Se escucha bien. Sí, me voy a quedar acá, me parece. Bueno, quédese donde quiera. Acá te veo más, face to face. Lo que pasa es que lo tengo muy cerca. Ah. Está muy cerca. Bueno. Me inhibe. ¿No te gusta? No, para nada. Inhibo bastante. Gente, ¿eh? Bueno, decía que la página es www.fmradiobox.com. También nos pueden escuchar bajándose la aplicación en el Play Store como Box FM 102.9. Y el WhatsApp 11-6400-7047. Estamos escuchando de fondo, tenemos invitado. Nos ha copado el estudio. No es uno, no son dos, son tres. Sí, excelente. Estamos con los chicos de Cómo Llamarte, que le damos la bienvenida con un aplauso. Gracias. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Se escuchan todos? Se escucha todo. A ver, vamos a chequear los micrófonos. Hola. Ahí está, pero de 10. Ah, acá tenemos uno que no anda. A ver, está medio bajito. Espere que estamos probando. A ver ahora. A la una, a las dos. Ahí está. Ahora sí. Apareció Leo ahí. Hola. Hace bueno, el grave. Hola. Ahí bueno, con los nombres, cada uno que se presente. Vamos a empezar de derecha hacia izquierda. Sí. Nombre, apellido, instrumento, colegio, lo que quieran contar. Eduardo Colorado, guitarrista. ¿Eduardo Colorado? Palange. ¿O te dicen Colorado? No, soy Colorado, ¿viste? ¿Y claro, el apellido también? No. Sí, no. Palange para toda la gente. Ahí está. Bueno, ¿qué tal, querido? Buenas noches. Para la gente. Aquí Matías Leanza Montes en voz y bajo, pero hoy vino sin el bajo. ¿Hoy vino sin el bajo? Y con la voz hasta ahí nomás. Y con la voz hasta ahí nomás, cubierta claro, de sustancias. Vino un cuarto de Mati. Nicolás Paladino en batería y algunas otras cosas. El hombre de los parches. Eso es lo que me atrae a mí. ¿Y que estaría faltando alguien? Y falta alguien, ¿no? Tenemos un cuarto integrante. Miembro fantasma. Es un miembro fantasma. Teníamos tecladista, pero bueno, se retiró. Y bueno, estamos en formato. Somos un trío de A4. Bien. Un cuarteto de atrío. Un cuarteto de atrío. Confundiendo al público. Exactamente. Perfecto. Bueno, bien. Entonces son tres. Claro. Yo estaba medio me perdí porque había visto ahí las fotos. Claro, hay por fotos eso. Donde está Seba, nuestro tecladista anterior. Sí. Está bien. Listo, si están buscando un tecladista, yo no soy. Necesitamos bueno. Llamado a la solidaridad. ¿Algún tecladista? ¿Cómo pasamos el aviso? ¿Tecladista de qué estilo? Nos encuentran en Cómo Llamarte con K y con Y. Cualquier tecladista que tenga dos manos en principio. Sí, y que pueda tocar canciones tipo dentro del ámbito del jazz. Si tiene una y puede tocar lo que hacemos, también es bienvenido. Tal cual. Bueno, sí, perfecto. Y que perfecto, pega un acorde también. Haría estragos. No hay ningún problema. Olvídate. Así que, tipo bueno, el de chicos, Rammstein, ¿viste? Gracias por venir. La verdad que un gusto de conocerlos. Y bueno, obviamente conocer también la propuesta musical de ustedes. Pero vamos a arrancar por el principio. Cuéntenos un poquito la historia. ¿Cómo arranca Cómo Llamarte? Bien, Cómo Llamarte es una banda prepandémica. Prepandémica. O sea, fue en noviembre del 2019 aproximadamente. Sí. Y nos cayó la pandemia. Y en el medio de la pandemia sacamos el primer disco. Bueno, muchas bandas laburaron así, ¿no? Sí, aprovecharon el parate, digamos. Tal cual, nosotros pudimos hacerlo porque cada uno tenía la posibilidad de grabar desde su casa. Claro. Y fuimos consensuando entre nosotros. Sí. Y juntamos todo y lo mezclamos y lo sacamos. Como un regalo, digamos, para la gente que estaba esperando. Los chicos ya venían de un proyecto antes. Sí. Yo también, o sea, no estaba en actividad, pero venía de otros proyectos. Entonces siempre hubo gente que estuvo esperando. Hace muchos años que tocamos. Y bueno, eso es lo que tiene bueno también la tecnología, ¿no? Porque si fuera en otra etapa de la vida, 20 años atrás, esto que ustedes hicieron no se podía hacer. No, con señales de humo. Claro, había que quedarse mandar cada uno en su casa. Paloma mensajera. Telégrafo. Con las partituras, claro. Telégrafo, algo. Bueno, y empezaron ustedes cuatro en su momento. Cuatro en su momento. Éramos cuatro, que dos ya no están acá. sí. Que fue Ignacio Saninardi, el baterista. Ajá. Y Sebastián Clementín, el tecladista. Y bueno, Nacho se fue y entró Nicolás. Y ha aparecido. Y ahí es donde aparezco yo. Él. Y Nico estuvo ya desde el segundo disco haciendo Drum Doctor. También. Digamos, claro. Ayudó. Yo siempre, siempre estuve, pero no estaba. Asomaba. Es como el próximo tecladista, que ya está, pero no sabemos quién es. Claro, tal cual. El Drum Doctor. Ahí era la sombra, sí. ¿Viste? Yo estaba, pero no estaba. Buenísimo, buenísimo. El doctor batería. ¿Y de dónde venía vos, Nico? Yo tenía una banda con Edu de hace un montón de años. Conmigo. Con él, con el Colorado. Con el Colo. Que hacíamos otra onda, hacíamos un metalcore, una cosa así. Ah, y bueno, la banda nos separamos por sí. cuestiones que ya. Sí, bueno, cosas que pasan. ¿Qué pasaron? Años. Yo ya no lo podía ni ver, por ejemplo. Sigo igual, pero por lo menos está Mati en el medio. Claro. Bueno, y con los chicos somos amigos hace un montón de años. Sí. Y bueno, cuando arrancó Cómo Llamarte, yo siempre como que estaba ahí, viste, de Drum Doctor y lo que los chicos necesiten. Buenísimo. Hasta que necesitaron buenísimo. Un baterista. Claro, ahí caíste como anillo al dedo. Ficha compleja, digamos, de conseguir también un baterista que se adapte, ¿no? a la propuesta y demás, porque hay momentos en los cuales hay que tocar mucho y momentos en los cuales hay que tocar poco. Sí. Y además, bueno, tenemos un kiosco en su momento, habíamos empezado a tocar con batería electrónica en vivo. Claro. Difícil que se adaptara también ese asunto. Sí. Y acá el amigo empezó por ahí, ahora tocamos con batería acústica. Era obvio, iba a pasar. Muchos bateristas no quisieron entrar por todas esas cuestiones, que sí. Al final terminé ganando y terminé con la batería acústica. Bueno, buenísimo. Bien, mirá vos, ¿eh? ¿Cómo es eso de la batería acústica? La batería clásica, la electrónica. Claro. Claro, en vivo antes tocábamos con la batería electrónica, era todo por línea. Ah, mirá. Y salía todo directamente del PA. Claro, sí. Lo hacíamos, digamos, como para tener un sonido lo más prístino posible, sin piso en el escenario. Si vos te mandás atrás del escenario con nosotros, lo único que vas a escuchar es la batería. Porque no usamos amplificadores, no usamos piso, lo tenemos todo por auriculares, todo por auricular. Bueno, bien. Tal cual. Y hay, en algunos lugares donde hay un sistema tipo Sidefield o lo que fuese, podemos mandar la música y algo de las voces. Claro. Pero generalmente nosotros, o sea, no solamente nos escuchamos por in-ears. Mirá vos. Es lo que buenísimo, ocurre. Buenísimo, bien. Es una buena forma de llevar la propuesta a todos lados y escucharnos siempre igual. Claro, sí, obviamente. Bueno, cuando empezaste la charla dijiste que son pre-pandemia, que empezaron 2 meses, 3 meses o casi 4 antes de la cuarentena estricta que hubo. Sí. En ese tiempo, ¿qué dijeron? ¿Pensaron, mirá vos, justo empezamos, nos pasa esto, nos fortaleció, se trucaron un poco los planes? Yo creo que no hubo un planteo negativo en ningún momento, siempre fue. No. Sí, para adelante. ¿No? Normal, digamos, como que lo sentimos parte de un. Bueno, ahora hay que hacer así. Claro, lo que hubieron otras preocupaciones que tenían que ver con el trabajo, el con laboral. La vida y con demás cuestiones, sí, que eso como que se llevó. La salud también, eso se llevó como el principal plano. Y la banda era justamente, ¿no?, el aliciente de todo eso. Y sí. De sí, saber de que había un proyecto paralelo. Lindo, entre nosotros había buena energía, ya habíamos tenido la oportunidad de tocar juntos, o sea, juntos, ¿no? Sí, en vivo. Ensayando. En vivo ensayando, claro. Entonces fue como que era un aliciente muy, muy lindo y con muchas ganas. Y aparte también nos lo tomamos como para poder elaborar bien la propuesta. Buenísimo. Hablar mucho. Sí, seguro. Toda la parte personal, que siempre es lo más complejo en un grupo humano. Claro. Sí, claro. Cuando tenemos las entrevistas así, los que ya vienen con más años de rodaje, nos dice que hubo una previa antes y un después de la pandemia. ¿En qué significa eso? En los costos, en el público, en los lugares para tocar. O sea, fue para hacia atrás. Sí, y costó sí. mucho remontarlo. Sí, porque obviamente, digamos, los lugares de alguna manera tienen que recuperar absolutamente todo lo que se perdió en ese momento. Y de algún modo también es como que siempre va en detrimento de la cultura cuando ocurre este tipo de cataclismos, ¿no? Creo yo es. Pero bueno, qué sé yo, es cuestión de ponerle también un poquito de. Muchas bandas se disolvieron. Sí, también. Sí, muchos músicos dejaron de tocar. Fue como el. Muchas parejas se separaron. hay que aguantarse todo el día, ¿no? Por eso, pero a nivel humano, digamos, el cambio de paradigma fue muy, muy fuerte y no va a ser distinto para las bandas y para el mundo artístico. Claro. El nombre, el título de la banda, ¿quién se lo puso? Vamos a dejarlo ahí tecleando, vamos a dejarlo. Epa, punto suspensivo. Que después nos cuenten, podemos escucharlo en vivo porque sí. Ahí está viendo instrumentos, los chicos, me así parece que muy bien. Vamos a aprovecharlo, Don Colman, hay que sacarle el jugo. Sí. Olvídate. Que demuestren. que demuestren. Claro, a ver. Que pelen ahí, nosotros no sacamos cortinas, sacamos todo y vamos a. Cambiaban la escuchar. Música. Sacaban la música. Que ¿con salga, qué arrancamos? Nomás. Que tenemos a los chicos de Cómo Llamarte aquí en vivo en Que Sea Rock en FM Radio Box. Y vamos a escucharlo de esta manera. Bien, arrancamos con Bla, vamos a hacer la versión acústica, ¿sí? Pero pueden buscar el video en YouTube que tiene la canción como es. Buenísimo, bien, buenísimo. ¿Estás listo, Nico? Estoy como quiero. ¿Mister Eduardo? No, vale. Usted diga, maestro. Va. Háblame bien de vos, háblame bien de vos, háblame bien de vos, así te voy a creer. Háblame bien de vos, háblame bien de vos, háblame bien de vos, así te voy a creer. Qué vergüenza. Es obsceno, daba miedo todo lo que pueda pensar. Con la soberbia que le da confianza. Caramelos en verano, contadores en invierno. Cerremos escotillas, elevemos anclas. De a un paso por vez. Nos conformamos con tampoco. Háblame bien de vos, háblame bien de vos, háblame bien de vos, así te voy a creer. Háblame bien de vos, háblame bien de vos, háblame bien de vos, así te voy a creer. ¡Wow! ¡Wow! Es su mente en otro plano. La empatía no está incluida en ese humano. Habría que romperlo en pedazos y volverlo a hacer. Cerremos escotillas, elevemos anclas. De a un paso por vez. Guiones de novelas, guiones de novelas, se repetían una y otra vez. Nos conformamos con tan poco. Formamos con tampoco. Háblame bien de vos, háblame bien de vos, háblame bien de vos, así te voy a creer. Háblame bien de vos, háblame bien de vos, háblame bien de vos, así te voy a creer. ¡Bravo! Un aplauso. Excelente. Pegadizo, le estaba excelente. Dando al piecito, estaba al compás de la música. Estábamos moviendo los pies. Hay exacto. Multitud, hay multitud. Sonaban ahí los aplausos y todo. Qué grande. Sí. Este es el último corte, ¿no? Lo que sacaron nuevo. Este es el anteúltimo corte. Ah, anteúltimo. Este es el anteúltimo corte. Es Bla, lo encuentran en YouTube. Cómo sí. Llamarte con K y con Y. Exactamente. Lo del tema, lo del nombre de la banda. Pero los temas, ¿quién los hacen? Los hacemos entre todos. Bien. Trabajamos todas las canciones, sean composiciones de Edu o mías, y generalmente siempre se labura en formato demo. Tenemos una preproducción bastante extensa, arreglos, le damos 20 millones de vueltas. Por ejemplo, esta canción Black que acabamos de tocar. Sí. Esta casi no existe. Casi no llega. Casi no llega. Y terminó haciendo un video. Ah, mirá vos. Casi no llega. Casi queda ahí. Son las vueltas que tienen los músicos, ¿no? Que a veces una canción que parece que va al descarte y después renace como. Tienen su momento las canciones. Claro, claro, exacto. Exactamente. Viste, te cae justo en el momento justo que tuviste la iluminación, bajó la. Tuvo 5 estribillos por lo menos. Sí, y le dimos un montón de vueltas. La verdad que arrancaba con otra parte que. Era raro. Era, el estribillo no era este. Ah, mirá. Y después nos dimos cuenta. Es este. ¿O no? Es ¡qué boludo! Es ahí. No hacía falta más, era claro, este el estribillo. Ese. Y sacamos la otra parte que le hacía re progresivo el alpedo. Es que tenemos todo ese bagaje, ¿viste? Nos gusta mucho la música. Está bueno navegar ahí por los acordes y buscar sonidos. Así que bueno, siempre hay que laburarlo y buscarle darle una vuelta más, ¿no? Hacemos la música que queremos hacer. Buenísimo. Que queremos escuchar, digamos, ¿viste? Que es lo importante. Bueno, y volvemos entonces a la pregunta de por qué el nombre, quién lo puso. Bueno, mirá, el nombre, ¿cómo llamarte? Es una pregunta hecha nombre, transformada en nombre. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros nos imaginamos, lo hicimos de una tormenta de ideas, ¿sí? Y aparecía ahí con el nombre y dije, chicos, ¿les parece este nombre? O sea, que sea como una, ¿no?, una pregunta hecha nombre. Y todos estuvimos de acuerdo, Alcoyana, Alcoyana, y salimos andando. ¿Cuál es el concepto, básicamente? Nosotros nos imaginamos a la banda como si fuera una especie como de monstruo, deformadito, todo divino, todo tierno, como si fuera un gremlin. Y lo primero que surge es decir, ¿cómo llamarte? O sea, ¿no? Claro. Lo ves ahí, nos encontramos con la realidad de la banda, con el concepto, con todas las ideas que teníamos. Y dijimos, che, bueno, es este el nombre. O sea, directamente es algo abierto, algo que no que puede no tener un sentido, pero que sin embargo para nosotros lo tiene. Y lo convertimos en un nombre, cambiándole, digamos, la C por una K. Claro. Y el llamarte con un Y. Y es un poco jugar con esta cosa como si fuese medio oriental, ¿viste? Mirá, sí. Bueno, bien ahí. Siempre uno pregunta porque todo tiene un porqué. Sí, totalmente. ¿Ves? Entonces, está bueno porque son o anécdotas, o sueño, o lo vieron, no sé, en un cartel de un negocio. Claro, estamos llenos de anécdotas nosotros. Sí. Bueno, en el general, aprovechamos muchísimo las anécdotas, de hecho. O sea, todo son canciones. Son canciones y se convierten en eso, y hasta incluso nuestro sentido del humor, nuestra propia dinámica, desencadena cosas que tienen que ver con y para la banda. ¿Te acuerdas con Me Rompí? Que salió de que vos la escribiste, bueno, de una situación particular que te pasó. Y se transformó una letra en una canción, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Buenísimo, bien. Le contamos a la gente, también estamos transmitiendo en vivo por Instagram, ¿eh? Ah, un saludo a toda la gente. Que sea rock, arroba que sea rock radio. Acá estamos con los chicos de ¿cómo llamarte? En vivo aquí en FM. Hola, Box. ¿Qué tal? Hola, 102.9. Así que bueno. Vamos a seguir charlando, obviamente, sí. Pero vamos a seguir escuchando música. Bueno. Quiero escuchar más música. Ahí está. ¿Hay más o no hay más? ¿Podríamos tocar quizás tal vez, te parece, dale, maestro? Hay que preparar el violín. El maestro de las cuerdas. El maestruli. El maestruli, acá. El maestruli de la guitarra. Ah, ¿sí está bien esto? La rocola palange. Bien, cuando vamos disponga. Con quizás tal vez, que es el último corte que sacamos, que tiene un videoclip muy lindo, que también lo pueden ver, quizás tal vez en YouTube, ¿cómo llamarlo? Quizás tal vez lo quieran ver. Quizás tal vez lo quieran ver, vamos. Es una balada sentimental. Tiempo ganado, si te gusta latir también, como bordes de partes diferentes, dos montañas que se mezclan para no vivir lo que se siente. Quizás tal vez, pero no. Quizás tal vez, pero no. Quizás tal vez, pero no. Mejor cortar lo que no crece. Es un felino a la mañana. Se queda ahí por el calor. Un anzuelo que carna expectativas, las deja ir por los canales, a lo mejor no te haga tan feliz. Quizás tal vez, pero no. Quizás tal vez, pero no. Quizás tal vez, pero no. Quizás tal vez, pero no. Quizás tal vez. Nicolás Paladino. Qué groso, en percusión. Qué grande. Está más tranqui dentro de nuestro ámbito. Menos mal que andaba más de la ola vos. Estoy complicado. Menos mal. Todavía no morí. Está remándola muy bien. Claro, no, todavía no morí. Creo que es la adrenalina. No, igual, ¿viste? Terrible. La verdad ahora que se va a llegar a la casa. Se... Ahí se queda. Olvidás. Es como, Homero. Después nos hacemos juntos. Perdió la voz. Bueno, buenísimo, chicos, buenísimo. La verdad que excelente. La verdad que para nosotros es un gusto. Un placer. Siguiendo un poco con la charla, ¿de dónde vienen las influencias, los sonidos? ¿Qué escuchaban ustedes? ¿Qué les gustaba? Y no sé, obviamente que buscan su propio sonido. Sí, sí. Pero hay, debe haber varias influencias seguramente en el combo de cómo llamarte. Buscamos mantenernos actualizados todo el tiempo. Sí, eso es tal cual. Somos como 2.0 todo el tiempo, ¿viste? No, bien. Bueno, digamos, tenemos todo lo que es bagaje de rock nacional, somos súper sí. Spinettianos, en la escuela, ¿viste? Se en nota. La búsqueda. Yo no sé si me equivoco, pero escuchando los temas encontré algo de Serú Girán también. También, ahí sí, está. Totalmente. Bueno, pero vos sabés que la anécdota, con quizás tal vez, que empieza con un coral, sí. Recuerdo que mucha gente nos dijo, che, se parece a La Grasa de las Capitales, que tiene una intro coral. Claro. Y la verdad que no nos habíamos dado cuenta, es más, la canción yo pecaré de ignorante, pero en su momento no la había escuchado, no la conocía. Porque yo soy somos más de Charlie, de Clicks, claro. No claro, para acá, claro. Digamos, pero y bueno, y La Máquina de Hacer Pájaros también, es claro. Medio raro, es medio como inconexo. Si salteamos un par de temas de Serú, me parece. Tal cual. Bueno, pero bueno, está la anécdota y viene por ese lado, es como el hijo pródigo de esa canción, digamos. Buenísimo, perfecto. Bueno, y presentaciones, ¿cómo vienen de este año? Tenemos una bastante importante ahora en Cava, en Agronomía más precisamente. Sí, en el Cultural Morán, que queda en la calle Pedro Morán. La altura, ¿quién te la sabe? Debemos, te la debemos. Sabe Morán. Pero che, nada que en Instagram y que en Google no se puede encontrar. Totalmente. Centro Cultural Morán. Exactamente. El 26 de octubre. O sea que ya a fines del mes que viene vamos a estar ahí presentándonos a partir de las 21 horas en Cultural Morán. Cultural Morán. Sí, es una fecha importante. Vamos a estar solos, vamos a tener invitados de lujo, gente que canta muy bien. Y despedimos. ¿Puedes saber los invitados o no? Sí, por supuesto. O sea, son amigos, son gente conocida. Sí. Va a estar Marcelo Escurra. No. Que Marcelo Escurra es el cantante de Que Siga la Melodía, que es un tributo a nuestro benemérito Luis Alberto Spinetta. Claro. Es un muy buen tributo, es un muy buen cantante. Buenísimo. Vamos a hacer un cover muy lindo, muy nostálgico. Un Kraken es. Pues, no lo digas. No lo revelamos, pero vamos a hacer un coverazo con él. Bueno, bien. No digas nada. No lo digas. Ahí está, tiró parte de los acordes. A buscar. Está en relación con Volver al Futuro, pero no decimos más nada. Bien, no decimos más nada. Después va a estar Ailén Desiré, que es una gran cantante de gospel. Mirá. Que estuvo hasta hace poco cantando en el coro del Cuelgue. O sea, el Cuelgue tocó en el Movistar Arena. Sí. Y ella fue parte del coro, una cantante increíble de gospel, pero tremenda, vozarrón. Buenísimo. Y después tenemos a una amiga muy querida de Añares, con la cual tuvimos banda, que es Marina Melantoni. Es una gran cantante de rock, otro plan completamente distinto a ellos dos, pero que va a complementar ahí también con otro cover muy, muy bonito de los 90, muy lindo. Ahí no podemos decir más nada. No digamos más nada, pero bueno, nada, va a estar ahí y vamos a hacer el coral en tiempo real, el coral de Quizás Tal Vez. Lo vamos a hacer con ellos. Mirá vos. Ellos son los participantes, son parte de ese coro de 48 voces que grabamos. Oh. Las grabamos todos nosotros, o sea, duplicados, ¿no? Sí, Edu. Grabó 9 voces, yo grabé 9 voces, los chicos cada uno grabaron 9 voces y más o menos se fue armando el tuco. Con distintos tonos, claro. Claro, distintas tímbricas. Sí. Lo que hacía Queen, por poner un ejemplo, claro. O sea, el Wall of Sound de voces. Sí. Y bueno, y nada, fuimos duplicando y armamos como 48 tracks. Estamos súper felices. ¿Y después para el verano piensan hacer algo, una gira? Estamos sin red. La costa atlántica. Estamos sin red. Estamos hablando con una de nuestras prensas, con Juli, para ver la posibilidad de ir a tocar un par de lugares, pero todavía no está nada dicho. Uh-huh. Ojalá se pueda hacer, nos encantaría, de hecho. Bueno, que nombraste prensa, bueno, nosotros le mandamos un saludo a Maya. Maya también. Que es una genia. Maya y Juli, las dos son cracks. Sí, mal. Y bueno, así que por eso le agradecemos también a ellos. Sí, obviamente. Que están acá presentes. Buenísimo. No sé, ¿hay otro tema? ¿Tenemos algo? Tenemos algo. A ver. Maestro, ¿usted quiere ir con. Dale, ¿Hablando solo, querés? Hablando solo, dale. Escuchamos aquí en vivo en Vox FM, estamos con los chicos de ¿Cómo llamarte? Hablando solo, del primer canción que sacamos. Quizás ya no aguantes más mis obsesiones que vienen y van. No te la creas, tampoco te salvas. Pese a todo, seguimos siendo tal para cual. Porque vos sos un dulce de leche, pero te vas sin que nadie te eche. Ya pasaron varios años y seguimos sin entendernos. Yo te prometo que te quedas. Cuando me muera, yo cambio. Porque vos sos un dulce de leche, pero te vas. Final. Excelente. Hay una anécdota. Estábamos en duda con el estribillo, poner dulce de leche, que vos sos un dulce de leche. Y dijimos, no, vamos para adelante. Y lo hicimos. Y creíamos que éramos re especiales por poner dulce de leche. Uh-huh. Y el otro día escuché una canción del benemérito Luis Alberto Spinetta, de Almendra, creo, en su momento, que ya decía dulce de leche. Así que bueno, no inventamos nada. Aparte, algo tan argentino que falta dulce de leche. El dulce de leche, claro. Está todo inventado, ¿no? Pero olvidate. Creo que somos, por ahora, nos atribuimos el segundo lugar. No sé, por la duda no digamos nada. Hay que preguntar al señor Google a ver qué dice. Un chacarrillo. Claro, claro. Bueno, chicos, la verdad que un gusto de tenerlos acá. Igual, igual. Muchas gracias. Y para el año que viene, ¿qué, hay alguna propuesta o alguna idea? Seguir tocando cada vez más. Lo más que se pueda, ¿no? Lo más que se pueda, en mejores lugares y recorrer lo más posible la Argentina. Buenísimo. Porque, digamos, la idea sería tratar de meter dos fechas en nuestro imaginario, ¿no? En el croquis mental que tenemos, que de hecho tenemos un Excel con las ideas y los objetivos. Claro. La idea sería tocar dos veces en Buenos Aires, hacer dos shows lo más grandes que nos permita, digamos, la cintura y la convocatoria. Claro. En lugares que se suenen un 20. Y bueno, y después abrir. Irnos para hacer Córdoba, Rosario, para San donde Nicolás, pinte, claro. Para donde nos quiera. Bien, bien. Para donde lleve la ruta. Para donde nos lleve el viento. Y de mientras seguiremos componiendo, haciendo canciones y lanzando videoclips. Así que estén atentos en las redes, buenísimo, que es buenísimo. Cómo llamarte con K y con Y, el Instagram, sí, el TikToker, el YouTuber. ¿Laburan con algún algún productor, el tema de las grabaciones? Nosotros ¿cómo lo manejan? Nosotros somos producción ejecutiva y artística. Ah, buenísimo. De todo lo que hacemos. Bien. Los videos están, digamos, tercerizados. Los hace Juan Tiago Leanzamonte, que es un director de tan solo 22 años. Increíble. Perfecto. Hay parentesco familiar, es mi sobrino. Pero ya está, no voy a decir más nada, porque los chicos me dicen, te pones re baboso. Y tienen razón. Y no, nada, él es parte del equipo, nos acompaña desde el inicio. Sí. Y ya es parte, él y su equipo es parte de nuestro equipo. Yo, y perfecto. Estamos muy felices. Y bueno, y tenemos a Maya, tenemos a Juli en prensa, y bueno, y tenemos a Martín Moya en la parte de marketing digital. Bueno, y acá, como decimos a todos siempre en las entrevistas cuando finalizamos, las puertas de Que Sea Rock están abiertas, sí, para supuesto. Lo que quieran, presentaciones, nos quieran avisar alguna canción nueva, lo que sea. Algún show, lo que sea. Nos van a tener acá. Estamos acá. Siempre que pinte, nos van a tener. Y es más, les vamos a consultar. Che, ¿podemos ir? Somos como los perros, ¿viste? Cuando le da de comer una vez, no te lo sacas más encima. Aparte, el estudio está hermoso y da gusto, está impecable. Así que nada, seguramente volvamos acá por lo menos a hacer ruido un ratito. Perfecto. Ya que lo tenemos, vamos a usar un poquito más. Vamos a pedir una más para cerrar, ¿eh? La gente. Están quemados. Sí. El maestro de la viola está. No puede parar. Pero antes que toquen, no sé si quiere mandar un saludo a alguien. Sí, lo que quiera. A Matías. Yo le quiero mandar un saludo a Nicolás y a Eduardo. Y sobre todo a nuestros técnicos que laburan con nosotros en vivo, a Elías Bugalo y a Marcos Alegre. Perdón, tuve un lapsus. Marcos Alegre también, que es nuestro stage, y Elías, que es quien nos cuida del otro lado, digamos, en el mangrulio. Perfecto. Un saludo para todos. Es parte de la banda también. Seguro, los que no se ven es como acá nosotros en el programa. Somos claro. Las caras lindas somos nosotros, imagínate. Pero atrás hay un gran trabajo de producción que. Coincido con el nivel de belleza que estamos manejando. No olvidá, ojo, qué caripelas, ¿no? Vamos. Caripelas por 200. Olvídate. A ver. ¿Con qué nos vamos, chicos? Sale y vale. Vamos con Quemados. También tiene videoclip. Están quemados, ¿ok? Y puede fallar. Sí. Porque están quemados. Ya arranqué quemado. Bueno, yo me siento identificado. Sí, ya también. Arrancamos quemaditos. Están quemados, estamos. Este acorde es. Café más. El viejo amanecer. El campo despidiendo el viento. Despacio. Llega la conciencia, la razón, se abrazan fuerte, saben que afirmarse no es en vano. Extraño es no sentirse bien, comer silla bajo los pies. Caminos de tierra y sol, cielos, lluvia y brisa. ¿Cómo duele no sentirse sanos? Fijados a miedos que nos alteran. ¿Cómo arruina nuestra mente vernos pegados a cosas que no nos llenan? Sentirse menos que ayer, quemados como ramas secas, opacos, espejitos negros como brea, soñar seguido, sentirnos bien. Eso siempre es un montón. Mejor no dormir tan bien y vivir más pleno. ¿Cómo pueden no sentirse sanos? Fijados a miedos que nos alteran. ¿Cómo arruina nuestra mente vernos veados a cosas que no nos llenan? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele vivir la tan quemados? Gracias, chicos. La verdad. Hora, un placer. Espectacular, ¿eh? Gracias a ustedes. Felicitaciones y bueno, nos veremos en algún momento. En la próxima, obviamente, obviamente. Y obviamente, cuando haya novedades, nos van contando. Así es. Acá Gracias, muchachos de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir. Vamos escuchando ahora sí de la pista. Sí. Todo el tiempo, ¿cómo llamarte? Aquí en Que Sea Rock. Vamos.

24 los viernes escuchás Que Sea Rock. Sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente Que Sea Rock. Pelotas, ahora sí, abriendo la última hora de Que Sea Rock. ¿Me escucho, va? Sí, espectacular, lo escucho de Don Colman. Ah, bueno, bueno. Decía, sonaban las pelotas haciendo como un buey. Hola, hola. ¿No se escucha? Me escucho medio bajo yo. No, lo, se escucha perfecto, el auricular, el volumen del auricular. Pero que me subo porque acá me toca. Ahora sí. Y porque acá tuve que cambiar. ¿El auricular? Tuve que cambiar el micrófono. ¿Convidar el micrófono? Cambiar, claro. Ah, convidó. Con los músicos en vivo, muy lindo suena Cómo Llamarte, ¿eh? La verdad que le agradecemos a los chicos por haber estado aquí presente en vivo en la emisora, ¿eh? Sí. Para nosotros es un honor, obviamente, y un gusto. La verdad que lo hacemos con gusto. Como siempre decimos, tiene otra interactividad de estar aquí presente. No es lo mismo hacer una nota por teléfono, pero se disfrutan. Cada vez que se hacen en vivo y se puede, sí, la verdad que se disfruta. Y puede haber más, diría. Puede haber más, diría. Sí, sí, en todas las entrevistas que hay, ya que vemos casi todo noviembre, estamos pateando para diciembre ya. Vamos a cerrar el año a pura entrevista, Don Colman, ¿eh? Sí. Y el año que viene, bueno, no sé si estaremos, si no estaremos. No, un agradecimiento y un saludo al amigo Daniel Panther Rock Hernández. Un abrazo grande, flaco. De Encrucijada Difusión. que bueno, el domingo pasado nos había hecho una entrevista. Exactamente, nos hizo una entrevista vivo en Instagram. Sí. Así que salió todo muy bueno, mucha gente ahí estuvo enganchada, así que la verdad que un placer, ¿eh? Así que así es. ¿Y está el columnista? Cuando quiera, el señor bueno, operador va a presentar. Yo pensé que estaba estirando. No, no, el señor operador tiene todo en orden. Perfecto. Cuando quiera, operator, vamos. Las canciones nos acompañan, nos hacen soñar, viajar a lugares insólitos, revivir momentos que quizás seguíamos olvidados. La música es mágica. Pero a veces desconocemos pequeños, grandes detalles de esta amiga incondicional que es la canción. El señor Jorge Pietrafesa nos acerca a esa música en una vuelta más. Buenas noches, don George Pietrafesa. Ahora lo saludamos formalmente en su columna, Una Vuelta Más. ¿Cómo anda, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo va la noche? Qué buena la banda, ¿eh? ¿Le gustó la banda? Sí, amigo. Sí. ¿Le gustó o no le gustó? Sí, muy buena, muy buena. ¿Le gustó? Sí, además andaban medio cascado de la voz. Sí. Un poquito. Ya había aclarado, pero igual la piloteó bastante bien. No, pero peló alta voz, ¿eh? Ah, yo pensé que había pelado otra cosa. Yo no había visto. Yo le vi la voz, no sé, vos estabas al lado. Sí, pero vos, vos estás diciendo que peló. Yo no dije nada. Yo dije que peló alta voz, dije yo. Ah, bueno, listo. No se puede decir nada acá. No, es una cosa de loco, ¿eh? Sí, usted, muchacho, me está llevando por mal camino. Bueno, ¿cómo va, Jorge? Bueno. ¿Cómo pasó la noche? Bien, todo bien acá, como siempre, escuchando que sea rock. Bueno, perfecto. Excelente. Así que ahí estamos. Nos metemos en una nueva columna de Una Vuelta Más. Así es, como siempre, bueno, fijándonos en esta fecha, sí, o en estos días, a ver qué disco, qué canción está cumpliendo años redondos. Sí, y en este caso, a ver, nos vamos a referir a un disco de un... debe ser pariente suyo, don Ortiz. ¿Pariente mío? Sí, porque es un disco de Enrique Ortiz Landázuri Izarduy. Sí, primo lejano. Sí, primo de second. Claro. Nació el 11 de agosto. ¿Qué fecha el 11 de agosto? El 11 de agosto. Sí, el 11 de agosto también había nacido Gustavo Cerati. Claro. Pero bueno, en este caso, este muchacho nació el 11 de agosto de 1967. ¡Jo! En Zaragoza. Zaragoza, tío. Zaragoza. ¿A Zaragoza o al pozo? Hostia, tío, obvio. Claro que soy de Zaragoza. Que se ponga, diría Gila. Hostia. Joder. Y otras palabrotas. Nos estamos refiriendo casi, obviamente, podríamos decir, a Enrique Bunbury. Sí, obvio, obvio. Así que hoy está cumpliendo 25 años. A ver. Se editó un 27 de septiembre del año 1999. Sí. El disco Pequeño, que fue su segundo disco solista. Pequeño cabaret ambulante. Claro, el disco es pequeño. Claro, pequeño cabaret ambulante. Ah, tenés razón, disculpad, no dije nada. Claro, Pequeño cabaret ambulante es el disco que salió como la gira. Claro, exacto, exacto. La presentación del disco en vivo. Exacto. Ahí está. Pero bueno, vamos a recorrer un poquito, bueno, lo que fue la historia de Enrique Bunbury, que es una, eso no se puede casi ni negar, una de las voces más importantes del panorama hispano-musical de las últimas décadas, ¿sí? Sí. Hasta que, bueno, no solamente con los héroes del silencio, sino también, como estamos en este caso hoy, con su carrera solista. Sí, así que... Se está escuchando la presentación. Sí, perdón. ¿Empezamos nuevo? Ahí estamos. Vamos. Sigamos, don Choro, disculpe, No, está bien, no hay problema. Así que, bueno, Enrique Bunbury ya desde muy chico fue, estuvo influenciado por la música de Elvis Presley, como no podía ser de otra manera, y empezó a tocar guitarra eléctrica y también a probar con otros instrumentos, así que es multiinstrumentista, como multiinstrumentista, dice, claro, un integrante de este grupo por ahí. Multiinstrumentista, excelente. Claro. Así que tocó instrumentos como el bajo y también la batería. Sí, exacto, sí, sí. Así que, y bueno, formó Héroes del Silencio en 1984 con los hermanos Valdivia. Sí, señor. Sí, eran muy jóvenes, así que tras varias presentaciones los descubre de alguna manera el sello discográfico EMI, y bueno, y ahí empiezan la, bueno, no larga pero intensa carrera con Héroes del Silencio. Sacaron su primer disco en 1988. Exactamente. El disco se llamó, o se llama, El Mar Que No Cesa. El Mar Que No, ¿sí?, Cesa, exacto. Ese fue su primer disco, y se convirtió en todo un éxito. Primero, obviamente, comenzaron con el éxito en España. Después, bueno, el azar los llevó a contactarse con Phil Manzanera. Manzanera, exacto, ¿no? Sí, Phil Manzanera. Sí, yo era Phil, pero bueno, Phil es un guitarrista y productor británico. Exacto, ¿eh? Exacto. A pesar del apellido, ¿eh? Que bueno, se involucraría entonces en la producción de Senderos de Traición. Sí. Otro muy buen disco, el segundo. Excelente disco. Claro. Así que, bueno, él se involucró en este, en este segundo disco, y le dio como una vueltita de tuerca al sonido. Exacto. de los héroes del silencio. Bueno, Phil Manzanera, Jorge, después fue muy muy partícipe cuando en el año 2007 Héroes del Silencio hizo esa gira de la vuelta que se habían, claro, que se habían juntado. Bueno, Phil Manzanera estuvo como músico estable en la banda. Ajá. Exacto. Bueno, ese detalle no lo tenía. Bueno, esperá, y yo sabía de las Manzaneras cuando estaba Chiche Duhalde en esa época. La jefa. Excelente. Sí, más o menos es la época, ¿no? Bueno, es como que apareció un poquitito unos años después, pero más o menos apareció en esa época. Y bueno, este disco es del 92 y en el 93 sale el tercer disco, que bueno, ahí ya sí le da otro empuje ya como para meterlos en no solamente en el rock de habla hispana, sino en el verdadero mundo del rock, claro, en el anglosajón. Así que el sendero del espíritu, El Espíritu del Vino, sí, del año 1993. Discazo ese. Ahí donde me parece que florece el lado más rockero de Héroes del Silencio, a partir del Espíritu del Vino. Claro. Y bueno, ahí es donde ya se los empieza a conocer por todo el mundo, inclusive aquí en Argentina. Sí, exactamente. Sí, sí. Aquí se los conoció en ese año. No sé si en qué. Yo los conocí por otra radio, pero en la Rock and Pop sonaron. Sí, que sonaron. Sí, obvio. ¿En qué año empezaron a sonar? Ah, ahí me mataste. La verdad, si te digo, te miento, pero. ¿93? Y con la chispa adecuada. Bueno, para mí, un poquito más adelante. Sí, 94. Ahora una avalancha. Claro. Que fue. Avalancha es no, el, más viejo. Es de Masacá, es del 95, claro. Y bueno, por eso. Claro. Ahí empecé a escucharlo yo, va. Ah, bueno, voy. Una cosa que lo escuché vos y otra cosa que cuando lo empezó a pasar. 25 años de radio tengo, ¿eh? ¿Qué pasa? Claro. Escuchás Jona, vos. Yo acá a los héroes los conocí en el 94. Claro. Exacto, exactamente, sí. Claro. Acá empezaron, o al menos, bueno, lo decimos, en Horizonte empezaron a sonar en el 94. ¿Qué Horizonte? Bueno, ya a lo mejor investigaremos un poquito más sobre eso. Horizonte trajo no tanto, es decir, trajo las bandas de rock, pero pasaba las canciones pop. Claro. De las bandas españolas. Es verdad, bueno, las baladas también, ¿no? Claro, pasaba el sonido más pop. Exacto. Bueno, de hecho, en Horizonte cortaron Maldito Duende y Oración. Exactamente, sí. De Senderos de Traición. Sí, exacto. Así que, pero por eso, como decía, es decir, se pasaban muchas bandas de rock de España, sonaron en Horizonte. Así que por eso vamos a investigar un poquito más sobre eso, a ver qué podemos traer. Bueno. Pero bueno, seguimos. Bueno, más o menos esa fue la historia. Como para no hacerla tan larga, aparte venimos medio como ajustaditos de tiempo. No, estamos bien con el tiempo, ¿eh? Aunque sí, hay tiempo. Pero bueno, después en el 95, ¿no? Vino Avalancha y ahí medio como que empezaron las peleas, los roces, ¿sí? Hasta que, obvio, bueno, en el 96. Terminaron separándose y ahí es donde empieza la carrera solista de Bunbury. De Bunbury, ¿sí? Con un primer disco que no fue tan bien aceptado, claro, era como que se lo relacionaba más con el sonido de Los Héroes. Así que. Claro, pero nada que ver, nada que ver. Claro. El cambio fue rotundo, no. Musicalmente, de lo último que había hecho Héroe del Silencio, como disco, al paso que dio Bunbury en su primera su primer disco solista, el estilo musical, claro, totalmente diferente. Obviamente, tiene las raíces del rock, pero es una mezcla de varios ritmos. Claro, ahí empezó a experimentar. Claro. Bueno, esto fue lo que mucho no le gustó a la gente, a quienes escuchaban o escuchábamos a los héroes. Sí. Sí. Así que por eso el primer disco no tuvo tan buena aceptación por parte del público, sí por parte de la crítica. Es verdad. Es un muy buen disco. Así que bueno, tras ese primer disco llegó, bueno, el que hoy estamos celebrando las bodas de plata, los 25 años, sí. Pequeño, ¿no? Pequeño, que fue este disco que bueno, cristalizó de alguna manera la carrera solista de Bunbury. Ahí es que comenzó esta gira que vos decías antes, Roberto. Claro, de Pequeño Cabaret Ambulante. Pequeño Cabaret Ambulante. Así que el disco tiene 12 tracks, 12 pistas, 12 sí. canciones. Vamos a escuchar dos. Vamos a volver, pero ahora vamos a escuchar una, que es la pista número 9. Sí, la pista número 9, sí, del disco, De Mayor se llama. Gran tema, che, muy buen tema. Sí, muy buen tema. Trajimos los temas, son todos escuchables, pero sí, sí. Más claro. Pero vamos a escuchar esta canción que es una de las más radiables, por decirlo de alguna manera. De Mayor, Enrique Bunbury, disco Pequeño, año 1999. Vamos, aquí, en Que Sea Rock. Enseñaron a perder la inocencia De pequeño me enseñaron a querer ser mayor. De mayor quiero aprender a ser pequeño. Y así cuando cometa otra vez el mismo error, quizás no me lo tengas tan en cuenta. Me atrapó el laberinto del engaño, con alas de cera me escapé. No volver. Cerca de las nubes, como en sueños, descubrí que a todos nos sucede lo que sucede. De pequeño me enseñaron a querer ser más. Ser pequeño, y así cuando cometa otra vez el mismo error, quizás no me lo tengas tan en cuenta. Sonaba Enrique Bunbury de mayor, desde su primer trabajo discográfico, Don George. Así es, el segundo, en realidad. El segundo, claro. Así es. Bueno, muy bien, seguimos en esta vuelta más. Sobre este disco se escribió un libro. Mirá vos. Yo no tenía la menor idea. No, yo tampoco. Bueno. Pero muy bien. Así que lo escribió Yo Soy la Presa. ¿Quién? ¿Yo soy la presa? ¿Qué? Josu. Ah, Josu. La presa. Josu Nodur. Y soy la morsa también. Yo soy la morsa, decían los Beatles. Excelente. Claro. ¿Cómo estamos con los Beatles? ¿Eh? Bueno, muy bien. Así que, bueno, en la presentación de este libro. Dice que si Radical Sonora, que es el primer disco, sí. Es que también, bueno, uno medio como que lo tiene así... Olvidado, ¿no? Medio olvidado, ¿no? Porque es un disco que, como dijimos antes, ¿no? Para los habitués o para los oyentes de Enrique Bunbury pasó como sin pena ni gloria. Pero bueno, Radical Sonora es... el primer disco, sí, de Ero, de Enrique Bunbury. Ero Ramazzotti, me parece, va a decir, ¿eh? No, no, no, no, no. No, lo que pasa es, bueno, uno tiene como relacionado a Bunbury con héroes. Sí. ¿No? Entonces, ah, como que le queda, como que le queda ahí. Por es eso verdad, es cierto. Héroes, no Eros. Así que, bueno, pequeño, supone el arranque, ¿ves? Es lo que te pasaba a vos, Roberto. Sí. Es como que uno tiene este disco, el segundo disco, como el arranque de la carrera solista de, bueno, yo, de Enrique Bunbury. Yo como, claro, como solista a Bunbury empecé escuchándolo por Pequeño Cabaret Ambulante. Después, bueno, obviamente fui escuchando lo demás, pero lo primero que llegó a mis oídos de Bunbury como solista fue el disco Pequeño Cabaret. Claro, es que el primer disco, yo también lo estuve chequeando, lo estuve escuchando, no tiene ningún corte de difusión. No sé, ese disco prácticamente no se escuchó en las radios. No, pasó sin pena ni gloria. Claro. Así que, claro, a ver, yendo a los cortes de difusión de este disco fueron, sí, El Extranjero e Infinito. Infinito, claro, exactamente. Claro, son dos temazos, sí, tanto uno como, dos temón, como, sí, el otro, ¿no? Infinito, que dice, me calaste hondo, no sé si le cambió la letra, una letra ahí a ese calaste, pero bueno, es una cosa que siempre me pasó desde la primera vez que la escuché. ¿Qué iba a decir? Pero bueno, ¿me clavaste? No precisamente, no, ah, me paraste, no, la otra tampoco, iba a cambiar una letra. Bueno. Imagínense. Sí, sí. Imagínate. La radio es imaginación. Así que, bueno, sobre esta premisa es donde se para Josu la presa para reconstruir la transformación más importante de uno de los músicos más también polémicos, ¿eh? Porque es muy polémico Enrique Bunbury. Sí, de, sí. Sí. Del panorama nacional en España y, bueno, e internacional también, y del rock en castellano. Así que Pequeño, que es el disco, como ya lo dijimos, estamos celebrando, festejando 25 años hoy. Pequeño es el disco donde Enrique Bunbury se aparta de las formas precisamente de Héroes del Silencio, claro, para de alguna manera adentrarse en un territorio desconocido, pero que lo supo, no lo decimos esto con el Diario del Lunes, ¿no?, pero lo supo surfear de la mejor manera. Y pero metiéndonos, sí, de lleno en toda la música que hizo Bunbury a lo largo de su carrera como solista, está en claro que recorrió todo el mundo y se interesó en escuchar distintos tipos de sonidos, distintos ritmos. Por supuesto. Claro, por eso sale todo el menjunje que hizo en su etapa solista. Claro, porque, a ver, ninguno de los discos es un disco plano. No, para nada, no. Así que, y de hecho, también esta semana estaba recordando el disco que hicieron con Calamaro, o el espectáculo en vivo que hicieron con Calamaro, sí, que de ahí salió ese disco Hijos del Pueblo. Claro. En donde Calamaro canta canciones de Bunbury y Bunbury canta canciones de Calamaro. Exacto. ¿Mm? Y los dos hacen una versión tremenda de Crimen. Sí. Sí, muy buena, exacto. Así que, bueno, ahí se juntaron también dos grandes músicos. Claro. Así que, bueno, y lo que tiene también Bunbury es que giró muchísimo con espectáculos y con las presentaciones de los discos. Por eso tampoco es de sacar un disco de un año para otro. Saca no. el disco y sale de gira por un par de años. Exacto. Así que inclusive varias veces estuvo aquí en la Argentina. Yo lo tuve la oportunidad de verlo dos veces como solista aquí en Argentina. Una claro, en el estadio de Obras, ahí en el viejo Obras Sanitaria. Y la segunda fue cuando presentó el disco doble. Ah, ¿cómo se llama ahora? El de Tapa Celeste. El Viaje a Ninguna Parte, ¿es? Creo que sí, ¿no? Vamos a chequearlo. Ese no lo tengo acá. Que lo presentó en el Teatro Astros, aquí en Buenos Aires. También pude estar ahí presente. Sí, estuvo varias veces. Yo perdí la cuenta de la cantidad de veces que estuvo acá. Claro. Ahora, la última fue, bueno, el año pasado, ¿no? Que anduvo por aquí, por Buenos Aires, estuvo en el Movistar Arena. En el Movistar, claro. También lo veníamos anunciando. Exacto. Así que, y bueno, yo creo que, no sé, esto es una opinión muy particular, muy subjetiva. A ver. A mí me gusta más el Bunbury en vivo que el Bunbury en el disco. Sí, en el disco de estudio. En vivo es otra cosa, nada que ver. Nada que ver. Ajá. Bueno, buscá los discos que haya en vivo de Bunbury y te vas a dar cuenta. Claro. Ya el cambio, de pequeño a pequeño cabaret ambulante, que fue la gira esa, ahí te das cuenta totalmente cómo claro, va variando los ritmos y le busca siempre una vuelta más, como diría la columna. Claro, como diría la columna. Claro. Bueno, de hecho la columna la vamos a cerrar con una canción de este disco pequeño, pero en donde la versión en vivo tiene una vueltita de tuerca. Y sí, tiene muchos discos en vivo. Yo tendría que haber hecho, claro, lo que pasa es que estábamos más abocados a este disco, que hoy está cumpliendo 25 años, pero tendría que haber hecho la recopilación de la cantidad de discos en vivo que tiene, porque tiene muchos. Sí, tiene, no hay muchos. Hay para tirar para arriba. Yo diría, a ver, de hecho, yo en mi discoteca particular tengo 3 en vivo. En vivo. Así que, claro, por lo menos 5 debe haber. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Así que, bueno, ya nos y después, estamos. Y después están los piratas. Ah, bueno, eso. Yo no me dedico a esas cosas. Después, no. Le paso un poco de material, don George. Claro, volvemos a hablar lo del principio, por eso estoy gordito yo, ¿viste? Bueno, muy bien. Nos vamos yendo con. ¿Con qué nos vamos? A ver. Una muy buena canción de este disco pequeño, El Viento a Favor. En este caso es la versión, es el track 5 del disco pequeño, pero en este caso nos vamos a ir con la versión en vivo aquí en la Argentina. Exacto. En el Teatro Gran Rex. Esta presentación, o se presentó en el Gran Rex el 3, 4 y 5 de noviembre del año 2010. Hace ya 14 años casi. Qué cool, ¿eh? Así que, así es. Nos vamos con El Viento a Favor, ¿sí? Y si el viento sigue a favor, nos encontramos dentro de un par de semanas en otra vuelta más. Y sí, bueno, aquí en Que Sea Rock. Esperemos que siga soplando a favor el viento entonces. Seguramente. Enrique Bunbury, en vivo, Teatro Gran Rex. Ya no puede ir peor, haz un último esfuerzo, espera que sople el viento a favor. Ya solo puede ir mejor, y se acerca el momento, espera que sople el viento a favor. Otra vez te has vuelto aquí. Con Flema, que toca en Vorterix. Tocando con bastante. Pero bueno, se ve que esta temporada de Que Sea Rock no está tan visitada por Gallardo, ¿eh? Por ahora no. Esto recién empieza. Se nota la presencia de Micho. Micho, ¿cómo era? Micho, de Michelis. Micho. Que ahora como no está Gallardo, está Micho. Ah, está ahora sí. Ay, cómo me gustaría verlo. Manden una foto de todos ustedes, por favor. Micho, Tito, está. Y el mío es negro y cabezón. El gordo y el cabezón. Claro. Qué cosa rica. De 21 a 24, los viernes, escuchás Que Sea Rock. La música es la banda sonora de nuestra vida. Le he pedido tanto a Dios. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. Que al final oyó mi voz. No me digas nada. En lo bueno y en lo malo. La vida es corta cuando ser feliz. Susurrando al oído. Es lo que importa recordarlo. Que Sea Rock. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Melodía para tu alma. Abre tu alma. El amor. Un día cualquiera. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Último tramo del programa 171 de Que Sea Rock, este viernes 27 de septiembre. Ya llegó septiembre, casi. Sí, qué bárbaro. Y después viene octubre. Se viene el pan dulce, las nueces. ¿Qué más? No, sí, eso en Venezuela. Que ya empieza claro, la Navidad. Claro, tienes razón. Tornemos Navidad. Feliz Navidad. ¿Papanuel o Maduro? O Maduro. ¿Está George? El martes que viene tenemos. Ahí te va Maduro. Ahí está Maduro. Maduro. Feliz Navidad. ¿Cómo? Un troquito Maduro. Bueno, último tramo de Que Sea Rock del día de hoy. Vamos a meternos con lo que tiene que ver con Info Rock, cartelera y efemérides. Sin antes, acá mandar un mensaje para usted, don Colman. Sí. Un audio para Colman, dice. ¿Para mí? Sí. A ver. ¿Se lo puedo pasar? A ver. Bueno, escuchemos. Espera Miramón. Gana Lanzini. Va Lanzini, abierto Colidio. No se escucha. Por otro lado va para Colidio. Colidio enganchó. Colidio. Ah, Colidio de los ojos. Sí. Lanzini. Colidio de los ojos, pues estaba con sequedad en los ojos. Sí. Sobre todo. Dos cucharas Jona. Me carga a mí. A todos. Millonario. De Lanzini, que hizo todo bien. El rebote me quedó servido. Empuja la pelota. Señoras y señores. Minuto 20 en la bombonera. El gol de Manu Lanzini, que estaba haciendo un buen partido. Gana River. River 1. Boca 0. Manu Lanzini. Postero pecho frío. Bueno, a ver. Disculpa, yo tengo que pasar lo que no, manda la gente. No, está perfecto, está perfecto. Disculpe. ¿Yo qué dije el viernes pasado? ¿Qué dijo? ¿No se acuerda? Sí, pero Socarrón lo dijo. No, la, y yo tengo una visión distinta. Mirada de lechuza. No, ningún chun, nada. Yo acerté, yo acierto los pronósticos. Bueno. Y no la primera vez. Sí, sí. George. Tenés tan buena visión, Colman, que te lanzaste colidio en el ojo. Claro, obvio. Le Lanzini, claro. Colido al ojo sería. Excelente. Pero, ¿cómo es? Y ahora voy a acertar también que River va a ser campeón de la Copa Libertadores. Bueno, ya está pronosticando más allá. Y bueno, vayamos paso a paso. ¿Quién juega? Peñarol. Semifinal. Pará, ya que está, hablamos 10 segundos. Peñarol, sí. Hace como 15 años que no clasificaba por una fase final. Bueno, pero estaba bien plantado. ¿Botafogo? Sí. ¿Quién es Botafogo? No, yo, como estábamos hablando con Damián cuando llegamos a la radio, antes de arrancar el programa, sí. Damián, tipo futbolero, ¿no? Sí. Que yo le decía que para mí es mucho más difícil la semifinal que lo que sería la final. Pero define local, River. No se sabe todavía, eso es aparte. ¿Cómo que no? No se ya sabe. Ya está en la fecha, sí. Ya está confirmado. Sí, querido. Ah, de semifinal de Cibón. Claro. Ah, semifinal, sí. No, y para la cosa, la final también juega en cancha de River. Bueno, pero no tiene nada que ver que final. Pero ¿cómo que no? Son partidos de Copa, son duros, Colman. Sí, está bien, pero están en semifinales y están jugando la Copa Libertadores. Bueno, otros lo miran por la tele mientras. Y claro, por supuesto. Bueno, qué más razón. Y yo ya te firmo hoy. ¿Qué hora es? Viernes 27 de septiembre. Que se está terminando septiembre, sí. 23-49, River campeón de la Copa Libertadores. Le llego a pifiar, me retiro del periodismo deportivo. Queda grabado, ¿eh? Sí, obvio. Bueno. La cinta Gonzalito. Ay, pero yo tuve más aciertos que errores. Y eso no me lo puede negar nadie. Es verdad, tiene razón. Así que bueno, alguna vez me puedo equivocar. Bueno, si ven mujeres decían otras cosas, ¿no? Ah, bueno. Bueno, estamos hablando aparte deportiva. Bueno, arrancamos desde la Baticueva de la ciudad de Lugano con todo lo que tiene que ver con cartelera. Muy bien, mañana en Córdoba, en el Club Paraguay, en Marcelo T. de Alvear 651, se presenta Superlógico, de la banda tributo a Patricio Rey y sus Redondictos de Ricota. Y también mañana, llegó el día, se presenta en el Mariterán de Weiss el festival Vivimos Música. Sí. ¿Sí? Mañana sábado 28 de septiembre tenemos dos escenarios, ¿sí? Así que en un escenario, ¿cómo estamos hoy? Arranquemos. ¿Está chequeado todo esto? Está chequeadísimo. Toda la vida tiene música. Aquí se llama. Gracias a Dios. Que sea rock, puso sus morlacos también ahí. En el escenario Toda la vida tiene música. Sí. Ahí van a actuar, o va a cerrar Cielo Raso a las 22:35. Los Caballeros de la Quema tocan a las 9 de la noche. Los Pericos también tocan 19:25. Fabiana Cantilo toca a las 6:05 de la tarde. Correcto. Capanga. 16:55 y los Caligaris abren en el escenario Toda la vida tiene música, sí. A las 15:45. Interesante. Por otro lado, sí. Sí, es interesante. Por otro lado, en el escenario Que sea Rock. Es el nuestro escenario, que, estaba auspiciado por nosotros. ¿Estoy ahí? Sí, estaba auspiciado por nosotros. Se produjo un error, vuelve a intentarlo. Hola. Hola, sí. Escucha George, ahí lo tenemos, Nosotros lo escuchamos bien. Hola. Se nos fue. Se fue Jorge. Bueno, vamos. Se produjo un error, dijo. Pensé que era un avance. Corte y vuelve a llamar, Jorgito. Tenemos ahí un inconveniente con la línea, Se ve que es el. ¿Cómo es? Sí, se han saturado, se ligaron. Sí. Sí, la señal, la maldita señal que... Y bueno, está llegando a esta hora. Veníamos bien. Bueno, pero porque tuvimos aparte músicos en vivo. Igual salió bastante bien. Ahí está, a ver ahora. Vamos a ver si lo tenemos bien a Don George. Hola. ¿Ahora escuchas, Jorge? Está Jorge. Ahora sí, sí. Ah, ahí está perfecto. Sí, de repente. Ahí está perfecto. De repente bueno. Se cortó. Bueno, ahí estamos nuevamente. Algo más, ¿no? No. Estábamos bueno. Haciéndole el aguante a usted. Bueno, entonces cerramos esto. Sí. En el escenario que sea rock, allí, bueno, este es más pesadito. Toca Áspera. Cierra 21:45, ¿eh? A las 21:45. Sí. Cierra Áspera entonces. Arde la Sangre. Toca 20:45. Cabezones. Tocan 19:45. Plan 4. Toca 18:45 y Lorien también tocan a las 6 de la tarde y también Mal Pasar a las 17:15 y el 9:11 abre 16:30. Esto es en el escenario que sea rock. Mañana entonces en el Mari Terán de Weiss, aquí en Villa Soldati, sí. En la avenida Roca o ex Sí, ex Roca, 3000 al 3900. ¿Sí? Esto mañana, el festival Vivimos Música, entonces. Bueno, y antes de Cabezones toca Micho, Tito, Gordo y el Negro. Efemérides del día de la fecha, el 27 de septiembre del 2005, lanzamiento del disco A Fever You Can Sweat Out, The Panic at the Disco. 2011, lanzamiento del disco 25 Years de Sting. 2004, lanzamiento del disco Race Race de Rammstein. 94, lanzamiento del disco Santana Brothers del artista homónimo. Yo escuchaba, antes del otro había los Brothers, era la heladería ahí en el Doque. Ah, ¿acordás? Sí. Excelente. Sí. Bueno, heladería Los Brothers. Artesanal era. Y después había especialistas en artes. Los Brothers que tocaban música también, no sé. Ah, sí, los Super Brothers. Los Super Brothers también. Sí. Y después están los especialistas. Yo conocía una que era especialista en arte anal. En 47 nace Meat Loaf, nacido bajo el nombre de Marvin Lee Day. Perdón, no me quedo claro. Arte. Yo estoy leyendo, no me interrumpa, por favor. En 53 nace Greg Hunt, saxofonista de Men. Bueno, de Men at Work. En el 86 muere a los 24 años en un accidente de tránsito Cliff Burton, bajista de Metallica, no sé de qué se ríe. Y en el 2014 muere Carlos El Negro García López, guitarrista del rock argentino. Muy bien, buenas noticias para los fanáticos de Oasis en Latinoamérica. Después que anunciaran su gira de reencuentro para el 2025 y tras agotar las entradas para sus conciertos en Europa, el medio inglés NME anunció que los hermanos Gallagher visitarán América del Sur. Según el portal, una fuente cercana confirmó que la banda lo comunicará oficialmente la próxima semana y también se dirigirán a Estados Unidos, Asia y Australia. Asimismo, agregaron que los detalles como fechas exactas y lugares serán revelados en estos días. Sin embargo, la pregunta es, ¿regresará Oasis a Perú y a Latinoamérica? Aparte de eso, las fechas por Latinoamérica serían Ciudad de México, Sao Paulo, Brasil, Santiago de Chile y Buenos Aires de la República Argentina. Ojalá. No sé sí, si voy a ir, pero bueno. Vaya juntando plata, pero vaya robando. Y ya no que sé. No voy a ver a Los Piojos, voy sí. A ver hoy. Bueno, sí. Cinco veces más de lo que vale la de Los Piojos. Igual. Capaz que tocan todos juntos, Los sí. Piojos y Oasis. Puede ser. Claro, total. Andan todos peleados. Bueno. Muy bien. El que sí va a tocar, ya se llega la fecha, ¿eh? Sí. Paul McCartney. Llegó Paul McCartney con su carnicería. ¿Qué? Paul McCartney. Paul McCartney. McCartney, claro. Paul McCartney llega la semana que viene. Sí, ya está. El sábado. Ya está, listo, ya está, entramos en octubre. El sábado que viene, sábado 5 y domingo 6, Paul McCartney aquí en el mítico estadio de River Plate. Sí. ¿Sí? ¿Le puedo tirar una data, Jorgito? Disculpe que lo interrumpa. Tirá que a vos te gusta. ¿Con el show de Paul McCartney? Es la data que tengo yo. A ver, cuente. En vivo por Flow. Exactamente, la misma. En vivo por Flow en el canal 605. Sí, pero el show del domingo, ¿eh? El del domingo, ojo. Claro. el del domingo, el domingo 6, lo pueden ver en vivo. Tome audio si puede. En el canal 605, entonces, de Flow, Paul McCartney aquí en Argentina. Y el 23 se presenta en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba. Y más presencia, tenemos una entradita más, ¿no? Sí, ah, no. Más presencia, sí, dale, internacional. Dale. Bueno, sí, Living Color aquí llega a la Argentina el jueves 17 de octubre. ¿Qué fecha? Parece que va a haber paro ese día. Pero bueno, Living Color va, sí, a tocar. Paro de transporte, sí, y movilización. Uh-huh. Oh, bueno. Por el Día de la Lealtad. Ja, excelente, qué buen chiste. Sí. Sí, la verdad, eligieron el día. Sí, el jueves 17 de octubre, entonces, toca Living Color aquí en la Argentina. En el Teatro Flores, en Rivadavia, en la Avenida Rivadavia, al 7800. Y por aquí también, bueno, las fechas de los Piojos, ya está todo agotado. Está todo agotado. Sí, así que... Lo que sí anunciaron el día de hoy, don Jorge, que van a estar, sí, en el Cosquín Rock, ¿eh? Van a estar en el Cosquín Rock. Bien, y bueno, sí, se siguen sumando fechas. Y el que viene, sí. Sí, dígame. Ah, no, digo que ya siguen juntando con la que tienen, pero bueno, ¿qué va a ser? Y sí, ya está, ¿y cuántos tienen? 7 estadios completos. Listo, sí, ya lo hicieron. Olvídate. A lo mejor juntan un estadio más. El que sí la está haciendo es Sting, ¿eh? Que Sting viene a la Argentina el año que viene. ¿Está vivo todavía, Sting? Sí. Así que... Vuelve como un trío tipo de Police. ¿Cómo? Sí, vuelve con, sí, un trío tipo de, sí, de Police. Ah, vuelve así con un, sí, trío. Ah, mirá vos. Sí. El domingo 23 de febrero, Sting aquí en la Argentina se presenta en el Movistar Arena. Así que agenden. Bueno. Domingo 23 de febrero para celebrar los cumpleaños de ustedes. Listo. Exacto. Se van a ir a... Claro. Domingo 23 de febrero, entonces, Sting aquí en la Argentina. Ahora agárrense de las manos. Agárrense de las manos. Las entradas. Cantaba Daniel Scioli. Sí. Las entradas. Desde 130 lucas. Desde. Ah, bueno. 100, sí. ¿En serio? 130 lucas. Sí. No, a ver. Una locura. Igual no quería ir. No jorobo con esto. Acabo que ni quería, diga el no, chavo. No, yo tampoco. Claro. Sting desde 130 lucas. Menos mal que no vine Roxette. ¿Rosquete? Así nos quedaba. Sí, sí. Sí, menos mal que no vine Roxette. Bueno, muy bien. Listo. Uy, por ahora. Nos rompieron el orto. Muy bien, la última de mi parte. Sí. ¿Usted no tiene más nada? Y no, tengo el audio del amigo, no sé. Disculpe, no, dejamos la noticia. Entonces, vamos a escuchar a un amigo, perdón. Sí, disculpe, don Colman. Vas a quedar mal después. Me está 25 años de radio. Me estaba haciendo señales. Voy a escuchar, Jona. Y no lo entendía. Disculpe. Vamos a escuchar un audio de un amigo, un músico de una importante banda que nos dejó el siguiente saludo. A ver. Saludo. Hola a todos los amigos de Que Sea Rock. Acá Facu de La Mancha de Rolando, quería invitarlos, este jueves 10 de octubre vamos a estar tocando en Bar Mutar en Avellaneda, así que los esperamos a todos, Mancha de Rolando en Mutar, Que Sea Rock. Qué grande Facu, ¿eh? 10 de octubre es previo al fin de semana largo, ¿no? Claro. Bueno, perfecto, ¿no le mangueo de entrada? Bueno. Yo capaz que vaya, no lindo sé ustedes. Lugar para ir a ver La Mancha. Yo me queda cerca de casa, ya dije, bueno, pero, nunca fui. Pero usted que tiene los contactos, pida entrada. Y vamos a ver. Y bueno, para mí solo queda mal pedir. ¿Cómo? Para toda la producción de Que Sea Rock. No, la revendemos. No, nosotros no hacemos negocio. Muy bien, George, ¿algo que le haya quedado en el tintero? Es la banda esta favorita tuya, Roberto, Airbag. Se presenta... Excelente. En Vélez, cerrando el año, el sábado 21 de diciembre, en Vélez, entonces, con entradas desde 25 lucas. Ah, bueno, acá vamos de cabeza. 25 lucas. Vamos de cabeza. Sí, acá sí. Listo. ¿Estamos con todo? Sí, 0-0-2, querido. Sí, bueno, listo, nos vamos. Más que va a venir el zorro y nos espadea. Rápidamente, las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. Vestime despacio que estoy apurado. Vamos a contarles que tuvimos en la dirección general de la emisora a la señora Claudia da por rota. Un beso, Clau. En la operación técnica de puesta en el aire, el señor operador en guanteamiento, que hoy estuvo bastante bien, gracias, muy bien. Gracias, gracias. Se recuperó la semana pasada. Gracias. También tenemos en la supervisión técnica a cargo del señor Damián Spadea. El tema que nos llegue el águila, bueno, el águila le disputa el territorio. Aparece el bravo zorro. Muy bien, tenemos en la... Hoy estuvo presente, tempranito, porque mañana le van a revisar el asterisco. Sí. En la sección Rock Mix, el señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Saludos grandes, don Miguel. Saludos, querido. ¿Cómo? ¿Le van a medir el nivel de aceite o no? Creo que sí, se tiene que hacer un estudio. Sí. Ajá, bueno, bien. Va con todo gusto, pues no sé qué juego. Para mí pinta guante mañana. Sí. Y no Damianto. No, no. Tenemos la próxima semana, tendremos en la sección Encrucijada Difusión el señor Daniel Panther Rock Hernández. Un abrazo grande, flaco, Estos amigos, queridos amigos y columnistas. ¿Amigos? Estuvo hoy en una vuelta más el señor Jorge Piedrafesa. Gracias, don George. Muy bien, muy bien. Tendremos la próxima semana una nueva escuela de rock a cargo del señor Juan Carlos Cardoso. Y más adelante vendrá una para ver a cargo de la señorita Romita Veraldi. Todo bajo el apoyo logístico en la edición de video a cargo de la productora Fantasma, obviamente. Gracias, amor, como siempre, está ahí siempre presente del otro lado, escuchando, aguantando y hinchando, sí, por que sea rock. Sí, obviamente, rescatemos siempre el aguante. Un beso enorme. También tenemos en la artística, voz en off y edición a cargo del Citro Air Master Edition. Saludo al Citri, Y a su baticueva. Saludo. Ahí le mandamos saludos. Bueno. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piolas Producciones. Y como siempre, te hicimos compañía en la conducción desde el otro lado de la línea, directamente desde la baticueva de Lugano, el señor Jorge Piedrafesa. Bueno, muy bien, un gusto acompañarlo. Gracias, don querido. George. A ver cuándo viene un viernes esto por aquí, Sí, ya vamos a andar. Ahora que viene el calorcito. Ajá. Sí. Aquí, face to face, mi amigo el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y acá del otro lado de la no pecera, el señor Roberto Carlos Osito, Interactivo Winipú, Panda, Petrio Romero. Gracias. Ortiz. Bueno, nada más, muchachos. Un besito, vamos. MG, te amo, estoy yendo. Se habrá quedado durmiendo el zorro, me parece. Sí, también, no apareció. Sí. Cuando hasta salió la luna. No, hasta ahora no ha aparecido, Pero bueno, va a caer en instantes. Buen fin de semana, pasen al lindo. Aprovechen que va a estar re primaveral el fin de semana. El lunes llueve. El lunes se pudre. ¿Qué va a ser? Buen fin de Jorge, gracias. Gracias, querido. Buen fin de semana. Feliz Navidad para todos. Igualmente. Gracias, igualmente. Saludos. Y feliz año nuevo. Chao. Adiós. Chao.